Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. Hey, hey, muy buenas noches, sean bienvenidos al Powner Podcast, episodio 244. Tengo la compañía del buen Don Charmín. ¿Cómo te encuentras, Don Charmín? Qué pachacha, mi gente pechocha. Ahora puedo dirigirme a la nación. Tengo a quien ver directamente. ¿Cómo estás, Tito? Yo estoy muy bien. Muy bien, Charmín. Contento porque estamos estrenando formato. Vamos haciendo cambios graduales, pero ahí va. ¿Qué te parece, Charmín, si le damos la bienvenida al tercer integrante de este tema de panel de expertos? Quiero presentar al buen Sapo Rules. ¿Cómo estás, Sapo? ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Sí, bonito nuevo formato, cada vez nos vamos poniendo más bonitos en el formato. Iba a decir guapo, pero pues tampoco se vale mentir. Emocionado ya en el 244, rápida y mortal. Así debe estar, amigos, rápida y mortal, la transmisión de hoy. Así es, bueno, que bien. Dudo de lo rápida, pero sí de lo mortal. Sí es mortal, claro, rápida y moral pusieron en el primer aviso del Powner. ¿Sí? Ah, mira, un saludo a mi primo Gobea José. Saludos, primo, un abrazo, gracias. Saludos. Oigan, sí, puse rápida y moral, digo, sí, el becario no, puso. Yo lo edité, pero sí, la primera versión era moral. Ah, ok. No seas moralista, Charmín. Perdón. Predica con el ejemplo, hombre. Perdón. Oye, pero tenemos aquí a nuestra derecha virtual, que tengo que hacerlo al revés porque estoy en modo espejo, pero aquí está Sharon Stone. Engalanando el póster 244. Oigan, que se ve que estamos ahí aprendiendo porque dice Powner 244 y también dice Powner 244. Ah, es que sabes que lo dice en el título, dice Powner 244. Sí, para que no se les olvide qué episodio está. No, es que sabes que estamos en el Powner 244, por si alguien tenía dudas. Sí, te cuento. De hecho, lo puedo poner en gigante y puedo poner 244 más grande. No, es que, ¿sabes qué? El póster anterior tenía el nombre del lado pasado. O sea, entonces, para que no se tapara. Sí, pero pues para que se vea el cambio. Sí, ahí va, ¿eh? Cada transmisión, saludos nuevos fans, que yo sé que llegan por ahí y se van en el mismo episodio. Nos dice Cataño, inviten un día, perros. Uf, ¿cómo no? Green Labs, hasta bajito te dice cuando hay pérdida o desconexión. Sí, volvimos. De hecho, ya nos volvimos. No, aquí tengo, ay, güey, muchos fotogramas perdidos, 40 y 50. Pero bueno, pues por ahí una desconexión. Oigan, pero quiero decirles bienvenidos a una película de 1995, Sam Raimi. Primero que nada quiero aclarar dos cosas que aclara la película desde el principio. Es una película de Sam Raimi y es una película de los 90s. Sí, de hecho, bueno, ya para entrar en tema de la película, no tenemos nada que decir off topic, de introducción, nada, todo, ya vamos de lleno. ¿Están listos? Pues sí. Dale, cacahuate. Okay. Bueno, es una película de Sam Raimi, sí, del 95. Vi muchas similitudes con la primera del Hombre Araña. O sea, en cuanto a manejo de cámara, de transiciones. ¿Sabes qué me gusta de esta película? Cuando están fondo negro y hacen como close-up, pero están de un lado. O sea, haz de cuenta que están de este lado de la cámara y están como viendo hacia la cámara y se van acercando así. Uf. Ah, cuando hace estos movimientos como también. En picada desde abajo hacia arriba y gira la cámara en close-up. Claro, tiene como, de hecho lo estoy haciendo, ustedes no me están viendo, pero aquí estoy haciendo el plan holandés, claro que sí. La verdad, ¿sabes? Es que fue de lo que más me gustó de la película, o sea que realmente se nota que es una película hecha por Sam Raimi con todos esos movimientos de cámara, en cómo le da el detalle a las cosas. La disfruté muchísimo, la verdad. Sí, así es. O sea, yo no soy ningún experto del cine, pero sí notas esas cosas, ¿no? O sea, sí notas el lenguaje cinematográfico de la película. Y quiero darles un dato curioso, el primero de la noche. Sam Raimi siempre utiliza el carro de sus papás en todas sus películas. Esta es la única película donde no sale el carro de sus papás. Es un carro amarillo, por obvias razones, porque pues, no puedes meter un carro en el western. Volver al futuro lo hizo. Oye, bueno, pero Volver al Futuro justifica, ¿no? Oye, pero qué gran cast tiene, ¿no? O sea, increíble, claro, claro. Increíble. Aquí también tenemos, estamos estrenando la imagen del cast, se los voy a poner aquí tantito. Ay, qué emocionante. Digo, ustedes tampoco lo están viendo, pero deja apago el texto del número para que ahí está. Qué bonito. Qué cast, ¿eh? Gene Hackman, recordemos, ya hemos hablado de Gene Hackman como es Lex Luthor en la trilogía, ¿qué son? ¿Cuatro películas de Superman? Sí, bueno, sí, en la saga de... En la 1 y en la 2. ¿Sí están secuenciadas? ¿Sí llevan secuencia? Creo que sí. Saliste en la 3. Creo que por lo menos las primeras tres, la 4 creo que ya no, la 4 es otra cosa. Pero, les decía, Gene Hackman, la película abre con un grandísimo Sharon Stone, Russell Crowe, Leonardo DiCaprio, que es el último en salir, dice, y Leonardo DiCaprio, ¿no? Oye, ¿cómo se llama el papá de Lady? No me acuerdo cómo se llama el actor, no tengo aquí a la mano el nombre. Es Gary Sinise, no sé cómo se pronuncia. Ok, pero él hace otra cosa, ¿no? Lo he visto de otro lado. Sí, sí, sale en CSI Nueva York. Sale en Forrest Gump. Es el Teniente Dan. Teniente Dan. Sabía, claro. lo sabía. Era eso o Ethan Hawke, ¿no? No sé si estaba tan cerca. Oye, el señor que tengo aquí a la... Bueno, que está abajo de Russell Crowe. ¿Quién es? También sé que lo he visto en otro lado. En Mi Pobre Angelito. Ah, es el de la 1. Ah, ok. Gran referencia, sí, gran. Sí, totalmente. Que es el doctor. En la película es el doctor. Uf. Se llama Robert's Blossom. Uf, gran peli, ¿eh? Gran peli. Déjenme abrir el cast completo para. Buen cast. Me gustan las actuaciones de Gene Hackman. De verdad es un villano. O sea. Muy buen villano, ¿eh? Sí. Abajo de Gene Hackman está Tobin Bell, que en la película es Doc Kelly, y es el de Saw. ¡Oh, claro! Ok. Claro, es Jigsaw, el mero mero. Ajá, sí. Yo también me enteré, o más bien me di cuenta hasta que estaba haciendo la imagen, esta imagen. Sí, porque como que yo lo vi, dije, de algún lado lo he visto. Y ahí te va, y el que está... hasta abajo, en donde está Russell Crowe, el de hasta abajo, está abajo el pelón. Ajá, a la derecha. Es el policía corrupto de Batman, Batman Origins. ¡Ah! No más. Batman Begins. Sí, justamente lo estoy viendo porque es el... Scars, ¿no? Se llama. Scars. Mark Boone. Sí. Okay, no, interesante dato, Charmin. Sí. Sí, estaba muy joven y mucho más, bueno, delgado. Y también sale Bruce Campbell, pero no lo recuerdo, ¿eh? Ah, de hecho, yo tampoco lo recuerdo, pero también es un gag muy Sam Raimi, ¿no? Siempre que pueda meter a Bruce Campbell. Claro, lo vimos ya en Spider-Man. Pues en las tres, ¿no? En las tres de Spider-Man sale. Sí. De hecho, hay teorías locas, no sé, no lo tomen, tómenlo con una pizca de verdad, que querían que fuera Siniestro, Misterio en la 4, que no sucedió. Sí, había oído que quería darle como un papel de un villano. Así es. Sucedió en nuestros corazones. Sí. Oye, pero ¿qué tal Leonardo DiCaprio, jovencito? Súper joven, ¿no? Digo, Titanic es 99, 2000. No, 97, ¿no? Titanic. Es lo que quería preguntarles, supongo que DiCaprio ya tenía películas antes, ¿no? Pero, tenía diarios de básquetbol, pero a ver, ahorita te digo de qué año, 97 efectivamente, Titanic. Y tiene... Sí, porque aquí, antes de The Quick and the Dead, está Diarios de Básquetbol. Está... Así es, de hecho son del mismo año, Diarios de Básquetbol. Está What's Eating Gilbert Grape, y está This Bullet Life, Poison Ivy y Critters 3. Critters 3, sí. Creo que fue, mira, su debut en películas. Que después de Rápido y Mortal está Eclipse Total, bueno, Eclipse, no sé si es en español. Eclipse en el corazón. Y luego está Romeo y Julieta, y luego está Marvis Room. Oye, la que tiene ya con... está Titanic. ¿Cómo se llama la que tiene con Johnny Depp? Ah, caray, ¿cuál será esa? Ah, caray, no ubico. Oigan, pero quiero aprovechar para mandarle un saludo caluroso al buen Pablo Sandoval, a.k.a. Bellic. Abrazo caluroso, Bellic. Bueno, en español dice que se llama A Quien Ama Gilbert Grape. ¿Cuál? Esa, la, no la es que tiene... sale como... Ah, ya, yeah, What's Eating Gilbert Grape. Esa. Oye, también bueno, no sé si ustedes... La controversial Romeo y Julieta del 96 también. Esa no me acuerdo haberla visto. No recuerdo que haya sido... No recuerdo que haya sido tan controversial. Yo creo que lo único que hacía como que fuera llamativa es que estaba orientada como en la época actual. Pero eso es algo muy del director de Romeo y Julieta y de Moulin Rouge y... ¿Cómo se llama la otra? Sí. Baz Luhrmann. Que sale, yo me acuerdo mucho porque sale DiCaprio con esta como armadura y Julieta con esta como atuendo de ángel. Claro, sí, muy, muy pre-millennium, ¿no? Uh-huh. Y estaba buscando la playa, pero ¿la playa de qué año es? Uy, la playa es como 2000 era, ¿no? Ajá, pero es 2000, justamente, 2000. Sí, es súper 2000 era, sí. Sí, es Baz Luhrmann el que hace The Great Gatsby, Romeo and Juliet. Sí. Romeo y Julieta, Moulin Rouge, Australia y Gatsby. Sí, entonces bueno, es y, como muy... 92 tiene una que se llama... Ándale. Strictly Ballroom, no sé cuál sea. Oye, tiene bastantes películas de DiCaprio, ¿no? Oye, pero curiosamente no hay comedias de DiCaprio, ¿no? Digo, o sea, lo más cercano podría ser El Lobo de Wall Street, ¿no? Sí. La verdad es que Leonardo DiCaprio es una persona que ha sabido escoger sus roles. Sus proyectos. Sí, es como un Brad Pitt, ¿no? Me informan, me comentan que te ves gordo. ¿Qué gordo? Pedo? Es por el formato 4-3, sí. Ah, ok, estás... Es que tu cámara es 4-3 y la echaste a... Y la estiré, 16, ¿no? Entonces por eso, sí, miren, realmente les voy a enseñar la resolución real, pero, a ver, tú, continúe. Pero, ¿quién te dijo eso? Te lo dijeron ahí en el chat. Se ve gordo, se ve contento, es diferente. Se ve contento, es cuerpo de cuarentena, amigo. Ah, claro. Sí, a ver, todos estamos aquí en la cuarentena. ¿Qué te iba a decir? Ah, Titanic y luego la máscara de hierro. Uf, la máscara del hierro, de hierro, uf. ¿Cómo no? Y luego la playa, Catch Me If You Can. Catch Me If You Can, hace poquito la vi. Sí, la mencionamos, ¿no? El poner pasado que la vi. Pasada. Sí, la mencionamos. Sí. Pandillas de Nueva York. Uy, Pandillas de Nueva York. El aviador. Oye, pero ¿qué tal Russell Crowe? Ah, Russell Crowe, ese pelo de Russell Crowe. Redimido. Esta película es pre-Gladiador, antes de que se ganara su Oscar y todo, ¿no? Antes de que explotara. Porque incluso después de Gladiador tuvo Gangster Americano, Robin Hood y otras películas que también. Siento que Gladiador fue esa película que lo lanzó, ¿no? ¿Es 2001? ¿Gladiador? No, Gladiador 2001. Es del 2000. Dice Bellic que estoy fuertecito. Sí. Claro. Y también preguntó que si por fin vamos a hablar de The Last of Us. Sí, pero no de la forma que crees. Aquí ahorita nos vamos a rasgar las vestiduras. ¿Cómo no? Véngase, prepárese a la hora estelar del Pwner. Hoy se acaba la amistad. No, no es cierto. ¿O sí? No. Oigan, perdón por el reflejo que está dando el cuadro. Me puse en el peor ángulo, creo. Pero bueno. Sigamos, sigamos. Oiga, ya me van a traumar a Tito. ¿Por qué le dijeron gordo? No, no pasa nada, no pasa nada. Yo sé que tienen razón. Ustedes saben quién fue. Digo, que no tiene nada de malo si esté gordo, pero qué tal que le causa un shock en su ser. ¿Cómo que quién fue? O sea, ¿fue en el chat? ¿O qué? No, fue aquí en el hogar. Ah, ok. Oye, no, pues, dice, pero, o sea, pues termíname de matar de una vez, Chermina. Dice nuestro exproductor, cuánta belleza. Saludos. Oye, no, todavía. ¿Quién está ahí? Todavía está hay contrato. Ahí. Tienes contrato todavía. Uf. Y también un saludo fuerte y caluroso para Pedro Arredondo. Un abrazo. Gracias por pasarte. Aunque sea saludar. Espero que te guste. Pero, así que estamos haciendo Russell Crowe. Russell Crowe. Oye, pero antes de Gladiador, entre Rápido y Mortal y Gladiador, que no ubico nada de Russell Crowe. O sea, aquí los estoy viendo, pero no ubico nada. Pues hay una mente brillante, ¿no? Digo, no sé de qué año es. Según yo, también es post Gladiador, 2001. Nada más 2001, para. Mente brillante 2001. Para poner en. No sé si ya lo dijeron, no escuché, pero Gladiador es del 2000. Sí, dijimos, pero te perdonamos. Ya no. Okay, ahora, a ver, me pregunto, dices que no has visto qué, Charmin, nada entre. Entre Rápido y Mortal y Gladiador no ubico nada de Russell Crowe. Aquí la estoy viendo, pero no. Ah, ok. No, sí, no, de hecho, yo me sorprendí que saliera Russell Crowe cuando salió. Ah, porque la empecé a ver en español latino ahí en Facebook y. Con Russell Crowe. Ok. En Rápida y Mortal. Sí, pues es el. Le dan. Es que. Actor de. ¿Le dan un actor en Gladiador? ¿Mejor actor? En Gladiador, déjame te digo si se lo ganó. Dice Gladiador, sí, sí se lo ganó. sí se lo ganó. También dice Pedro Arredondo, un buen año. El 2000 sí fue un buen año para las películas, pero pues sí. Dijimos que era como súper bueno el 2002 o el 2001. 97, 2004. El 97 es el mítico. Sí, es un año insuperable y el 2004 es el año de las secuelas, ¿no? Lo habíamos dicho. Ah, sí. Claro, sí, el año de las secuelas. De hecho, no sé ustedes, pero yo después de Gladiador no ubico, bueno, fuera de Una Mente Maravillosa, que es un año después, no ubico nada más de Russell Crowe. Ah, tienes que ver, Tres Días a Yuma, es muy buena. Sí, yo iba a decir El Gángster Americano con Denzel Washington, también es muy buena. Okay. Otra que me gusta. ¿Esta cómo es en español, Charmin, antes de que se me olvide? ¿Cuál? Esa de Tres Días a Yuma. ¿Ah, sí? ¿Cómo es en español? Espera, ¿qué? Es no sé si es El Tren a Yuma o algo así. Bueno, es que estoy viendo esa, El Tren de las 3:10. ¿Es esa? Ah, sí. Y yo burlándome de ti, perdóname, Tito. Qué razón tenías, papá, yo sé. Bueno. También te recomiendo The Nice Guys, creo que ya la viste. The Nice Guys con ay, se me olvidó su nombre. Officer K. Ryan Gosling. Oye, también estaba viendo. Perdón por ser tan inculto, pero no te voy a ver Los Miserables. Oigan, ¿cómo que nada después de Gladiador y Man of Steel? Claro, definitivamente, pero el mejor Llorel. Es que Marlon Brando. Claro. Pero ya es muchos años después, ¿no? Man of Steel es 2010. 2013. No, ya es muchísimo, ¿no? Digo, Marlon Brando es Marlon Brando, pero la verdad es que Russell Crowe lo hace bastante bien. Y la película, yo sé que el buen Russell Crowe, nada le gana. Pero a mí sí me gustó. Oye, ¿qué tal? ¿Qué me dices de Noé en 2014? Ay, muy mala. No sé si es mala o bueno, no sé. Es que es de Aronofsky, pero sé que Aronofsky tiene mejores trabajos como El Cisne Negro. Incluso Mother se me hace mejor. Oigan, ahorita que mencionamos al gran Marlon Brando como Llorel, en Megamente, el papá falso que hace Megamente para entrenar a ay, se me olvidó su nombre. No, el me mono acuerdo. Que es camarógrafo. Bueno. Ajá, sí. Es una parodia, un tributo, algo así, a Marlon Brando Llorel. Porque es igual como con el pelo. Con el pelo blanco y es como espacial y así, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Ah, también nos dice, bueno, ahí están poniendo varias películas, Gangster Americano, The Nice Guys, Red de Mentiras. La verdad es que tiene muy buenas películas Russell Crowe, la verdad. Los Miserables a mí me encanta. Aunque no lo he visto. No canta muy bien para mi gusto, pero me gusta mucho. Ay, pero se lo deben de arreglar, ¿no? No. De hecho, la verdad la película está, o sea, no arregla nada, así como la gente canta, sí, pero oye, al menos canta entonado, es lo importante. ¿Sabes cuál me gusta así cantada? La de Sweeney Todd, está chida. Ah, Sweeney Todd también es un musical. A mí sí me gustan los musicales, ¿para qué les miento? A mí o nosotros no. ¿Podrías decir que La La Land es musical también? Sí, La La Land sí es musical, ¿no? La La Land. Creo que es como me gusta. La premisa. Es como campechano, ¿no? Pero bueno, oigan, hablando de, ahora sí, de esta peli, 95, ¿qué andamos haciendo en 95? No, pues, estabas en el kinder, amigo, estábamos. Sí, estábamos en el kinder, estábamos aprendiendo tijeras uno y de las puntas rojas. Por ahí y se no escuchaba. No te comas el resistor. Se escuchaba el, es que Windows 95, carnal, deberías ver, es lo mejor, está mejor que el 3.1. Oye, pero más que nada de ese año, la primera vez que tuve como contacto con esta película fue por ahí del 97-98, cuando se estrenó en Cinema Estelar, creo que era de Canal 5. Sí, era una peli de Canal 5. Sí, era una peli de Canal 5. Era película TV Azteca. ¿En serio? No, era TV Azteca, era Canal 5, te lo aseguro. Era Cine Permanencia Voluntaria. Estoy casi seguro que era TV Azteca. Digo, perdón. Era del domingo. Del domingo, la función estelar, ¿no? De sábado, depende de qué año hables, pero. O era de Azteca, ya me hiciste dudar. No, es Azteca. Según yo la vida Azteca. Pero ¿sabes qué? Era también. Es esas pelis que yo recuerdo haberla agarrado en tele abierta y verla. Pero de esas que no agarrabas al principio, la agarrabas ya empezada. Sí. Y dije, uff, qué buena peli. Oye, ¿qué cuánto dura? Dura como 1:45, ¿no? 1:48 minutos. Uh-huh. Sí. Y la verdad, se me fue rápido, la disfruté bastante. Sí, está muy bien hecha, o sea, está muy... Que mira, a nosotros nos gustó, en general, creo yo, uh-huh, es la opinión de todos, pero en taquilla le fue muy mal. Ah, qué bueno, echa el dato del la recaudación. Costó 35 millones y solo logró 18.6. Okay, la mitad, okay. Nada más. Ay, qué dolor. Oye, pero es que creo que nos gustó porque hemos visto películas de Sam Raimi y supimos identificar y todas esas cosas nos hicieron como clic inmediatamente y creo que eso ayudó a que disfrutáramos mucho la película. Porque si nos ponemos como un poquito especiales, no me parece a mí muy western. O sea, lo único que tiene de western es la indumentaria, la producción y... Pues, y son como muchas referencias, ¿no? O sea, incluso los close-ups así, lo voy a hacer, ustedes no lo van a ver, pero así como los close-ups así, cercanos. ¿Cómo dices? ¿Sabes qué close-up me gusta? Que no es del Spaghetti Western, pero que por ejemplo Malcolm lo utiliza, el close-up que se acerca la persona y el fondo se aleja. Me gusta ese close-up. Uy, sí, que es de que lo vimos creo que por primera vez en Vértigo, ¿no? De Hitchcock. Que hace justamente eso, el primer plano se acerca y el fondo se aleja. Ese es, tiene un nombre, pero sí, no un nombre. Sí, pero sí es, me encanta cómo utiliza los recursos cinematográficos Sam Raimi en esta película. Sí, es que sí, es que hay que decirlo. Es que hay que decirlo, mira, la historia es simple, ¿no? Hay es como, podría decirse que es como Mad Max, ¿no? O sea, no importa qué pasó antes, bueno, sí importa qué pasó antes, pero no importa qué pasa después, o sea, lo que importa es lo que estás viendo en esa hora 48 de película. Por ahí comentabas de una secuela, ¿no? Que ya cuántos años después, 20... Comentaba 25. Que estaría chido que sacaran una película una secuela 25 años después, obviamente con Sharon Stone, y ver como otra historia, pero déjenme decirles que también me gustó mucho el papel de Sharon Stone, aparte de que claro, se me hizo guapísima, pero siento que toma mucho de los personajes de Clint Eastwood, pero no, o sea, no se queda ahí en, ay, voy a tratar de ser como Clint Eastwood, sino que le da totalmente personalidad a su personaje. Entonces, oye, ya, me gustó bastante. Claro, ya ni platicamos de la filmografía de Sharon Stone tiene Bajos Instintos. Ajá. Tiene la multipremiada Gatúbela. Claro. Tiene. Yo no sabía quién es la villana, supongo. Sí, la villana. Oye, tiene el Vengador del Futuro. Nos vemos en la fiesta, Richter. Richard. Ah, claro, es la esposa, claro, falsa. Sí, sí, sí. Sí, gran peli. Yo no sabía que también salía en Hormiguitas. ¿Les gusta Hormiguitas? Sí, es la voz de quién, de la princesa. Ah, sí, la princesa Bala. Bueno, pues nunca la vi en inglés. No, pues, sí, no. No llegaba así. Tiene una peli también de Canal 5 que se llamaba El Especialista, que es un año antes, de hecho. Ah, The Specialist, sí, sí, sí. De hecho es con Sylvester Stallone, ¿no? Sí, así es correcto. Sí, muy mala, muy mala. Sí, sí. De hecho, hasta podría decir que esta es tal vez la película que más me gusta de Sharon Stone. ¿En serio? ¿Más que Total Recall? Oye, Sí, sí. Híjole. Pero oye, yo nada más quería decir que es Sharon Stone. Bueno, Sharon Stone es muy noventera, ¿no? Muy noventas. Sí, muy noventas. Y hablando de favoritismos, cuando la terminé de ver dije, wow, qué buena película de Sam Raimi. Y creo que ya se posicionó en mi top de películas de Sam Raimi ahí junto con Spider-Man 2 y Spider-Man 2, belleza. Evil Dead 2 también. Evil Dead 2, ¿cómo no? Uf, oye, ¿sabes qué estaba viendo también ahorita hablando de Sam Raimi? Bueno, que no terminé, pero andaba viendo Ash vs. Evil Dead. Está bueno también. Ah, está buena, sí, está buena. Yo me quedé por ahí de la... Ay, la tercera temporada, creo. Sí, sí, sí, oye, cancelaron el proyecto, ¿no? O estaban... Sí, ya nada más se quedó en la tercera y ya. Sí. De hecho, sí. Hay otro nuevo proyecto que dicen que va a haber otra nueva serie de Evil Dead. Ok, sí, sí, bien, digo. Oye, perdón que te interrumpa, Tito, pero es que ya llegó nuestro fan número 3, Vincent Van Rivers. Vincent. Ah, número 3, ¿que no es el número 1? ¿Qué pasó? Él dijo que era el número 3 y yo no tengo por qué negárselo. Okay. Ah, ok, no, adelante, número 3. Que él, le sí, parece el número 3. Hicimos el chiste de la dorsal, ¿no? Que si hubiera playeras del Pwner, él traería el 3. Sería como defensa central. Ajá. Dice también que prefiere el Evil Dead 3, o sea, Army of Darkness. Uf, es que, oye, Army of Darkness tiene bastantes finales, ¿eh? Hay 3, según yo. Sí, creo que son 3. El del reloj, bueno, el final de los tiempos. Ajá, que se pasa con la dosis, ¿no? Ajá, el de... Ay, se me fue bien. El del supermercado y el otro no me acuerdo. Sí, según yo hay 3. Pero, deberíamos hablar de Evil Dead 3, fíjate. ¿Ya hablamos de la 2? Sí, ¿verdad? Ah, no, hablamos de Evil Dead, pero de 2013, ¿no? Dice Vincent que no tuvo chance de ver la película. No te preocupes, al final del episodio vamos a decir la siguiente película y luego la vamos a postear también en nuestras redes para que estén al tiro. Sí, buena idea esa, para que tengan tiempo de si gustan. Si quieren. Sí, fíjate. Y dice el buen Dani, yo quiero una gorra del Pwner. ¿Sabes yo de qué tengo ganas? De ponerte una taza para tomarme una foto en la mañana así de... Sí estaría bonito hacer la gorra del Pwner, ¿eh? Así cosida. Oye, hablando de tazas, ahí tengo la de Plus Beats. Oye, ¿sabes? Con ese rojo Pwner. Una gorra del Pwner, pero tipo de esas de las Bond Dutch, de mallita, y ajá, aquí de... De tela suavecita. De trailero. Ajá. Pero de las chafas, así, impreso, pone el podcast. Uf. Está bien. Esas de 10 gorras por 50 pesos. Uf. A mayoreo, es como conviene. Ah, pregunta a Vincent Barrivers que si está buena. Sí. Sí, es buena peli. De hecho, no quisiéramos arruinarte la experiencia. Sí, ¿verdad? Gran peli. Esta, a mí sí me gusta. Sí, claro, sí, ¿no? A mí también. A mí también la disfruté mucho. De hecho, creo que lo mejor que hace la película es los personajes, ¿no? Tiene grandes personajes. O sea, está el villano, que es es malo hasta el hueso. Tiene. Me acordé ahorita de la escena de Jim Hackman que dice: a ver, The Kid. Llega con Leonardo DiCaprio y dice: oye, ¿cuál es tu mejor pistola? No, que esta. Tiene no sé qué y se usó 30 veces y no sé qué. y le muestras las tres armas, ¿no? Y luego le dice, muy bien, dice, voy a ser un buen samaritano. Dale el arma más barata que tengas, ¿no? Y le da una de $5. Y es de... Sí, horrible, horrible. Sí, qué cruel, qué cruel. Bueno, los personajes. Por ejemplo, está el güey también que... ¿el de los naipes? Ah, sí, Ace of Spades, ¿no? Ajá. Así es, que dice he puesto un as cada que mato a alguien. Mato a alguien. Y tiene un chingo de as. Imagínate para... O sea, si mató a 40 güeyes, tuvo que haber comprado por lo menos 10 barajas. Que es Bishop, ¿no? Bishop de Aliens. No lo sé, amigo. Fíjate. Sí, bueno, es el androide de Aliens de la segunda. Okay. Ah, sí. Cierto, es Bishop. Hay que hablar de Alien también, fíjate. Él la voy a agregar en la lista. Interminable. Sí, por favor. Ah, no, pero según yo, el octavo pasajero ya estaba, ¿no? Sí, el octavo pasajero ya está. Ah, ok. Aliens es una muy buena secuela. ¿Sabes qué escena me gustó bastante? La escena donde, pues, como que da a entender de que no ha matado a nadie y luego, se ve que abusaron de la hija del cantinero y el cantinero no hace nada y te quedas así de maldito, ¿qué pedo? ¿Qué le pasa? Y ella se enoja y se pone a golpearse con el tipo que abusó de la niña. No, lo reta. Ah, pero primero se van a agarrar y luego lo reta. Sí, y dice, afuera, afuera. Sí. Y corriendo. Que gran secuencia, está lloviendo, Y le alcanza a... Bueno, quiero hablar también de las muertes. Es un punto muy, muy interesante de platicar. A mí me encanta cómo se mueren y todo el mundo va de ave rapaz a quitarles todo. Eso pasa con Ace, claro. Oye, pero... En ropa interior prácticamente. Así es. Oye, lo deja vivo, va a tomar un trago, no sé qué toma, parece como aguardiente o algo. Y está el vaso y lo rompe, ¿no? También un cliché como del western, que rompen el vaso con una bala. Oh, ¿sabes cuál? Cuando se va a caer el tarro y va avanzando y pasa todo al mismo tiempo. O sea, avanza la aguja, se cae el tarro y dispara. Gran escena. Sí. Oye, de hecho el reloj es un personaje también, Claro, es el que es el señor muerte, ¿no? Sí, me encanta el óxido que tiene, ¿no? O sea, se ve desgastado, pero impone, ¿no? Que hace no sé cómo lo dice en español, pero dice algo como que hace un... O sea, lo voy a decir en español, pero no me acuerdo cómo lo dicen en la peli porque la vi en inglés. Pero dice, hace un chirrido, ¿no? O hace algo, no me acuerdo. Hace como un tronido antes de cambiar. De dar la hora. Ajá. Bueno, también tenemos... ¿Qué otro personaje? Tenemos el niño ciego, que tiene un propósito en la película. No es ciego nada más, por poner un ciego, ¿no? O sea, realmente... No sé, pero yo digo que ese niño lo sabe todo. Oye, ese niño me recordó... Digo, si en Spider-Man 2 hubieran puesto un flashback de otro niño, hubiera sido ese niño. ¿Sí? Pero bueno, el punto es, tiene estos lentes como oscuros, pero como hexagonales, ¿no? O sea, no son totalmente redondos. No, ovalados. Sí, son como, bueno, tienen forma. Ajá. Sí, los hexagonales son los de Sharon Stone, que se los pone y dices, tiene todo el swag en los 1800, viejo. Oye, Sharon Stone, qué pobrecita, la ponen a dormir en dinamita. Ah, sí. Que dice, ¿por qué duermes en esto tan duro? Es porque si no, me la roban. Me la roban, así es. Sharon Stone, cómo no. Oye, ¿qué más quiero decir de la película? ¿Qué otro personaje hay? Está el cantinero, con estas camisa guanga, pero apretado de los brazos. Por ahí dice Vincent Van Rivers, una playera con el póster de Poner 200. Sí, cómo no. Negra, no, con el póster. sí, fíjate que sí me la imagino. Así el aquí el cuadro negro, digo, perdón, negra y el sí la veo. Dice un Dani cuadro de impreso en transfer. Así como las playeras, así como las playeras de Dragon Ball. De esas que te pones y sudas un chorro así, te llenas de sudor por el plástico. O qué me dices del momento más pitero de México, cuando este artista que hacía a los Simpson con aerógrafo, ¿qué me dices de Homero Matrix? Es lo más que le ha pasado a México. Oye, dice también Danista, necesitamos vender merch de Poner para que Tito pueda comprar piedra. Sí, sí, sí. Por cada, mira, por cada gorra que se venda es un día más de piedra. Sí. Piedra volcánica, que dijeron. Pero bueno, el punto es, ¿qué otro personaje hay en esta película? Déjenme recordar. Pues el Leonardo DiCaprio. Gran personaje también. Súper altanero, ¿no? Como que... Sí, súper cocky, ¿no? Sí, es bueno. Que dice, pero... ¡oh, viste eso! ¿Cómo se puede ser más bueno? Sí, de lo sí, que sí. ya eres. Es muy bueno su personaje. Y sobre todo al final, cuando le dan, y entonces cambia totalmente y es un niño. Es un niño que no quiere morir. Sí, hace no la... De hecho, de ahí viene el original, No Quiero Morir, ¿no? O sea, ya después lo vimos como No Me Quiero Ir, Señor Stark, pero claro, lo de DiCaprio claro. lo hizo primero. Sí, lo hizo primero. Oigan, ay, ¿cómo se llama? ¿El sargento? Ajá. Ah, sí, sí, el, sí. ¿El sargento Dan? Bueno, ¿teniente Dan? No, el sargento Clay Cantrell, el negro. El afroamericano. Afroamericano. Okay. El hombre de color. El hombre de color es Kay David. Pero está bien, Charmin, es 1800, ¿puedes decirlo? No. Puedes decir negro, nada más. Ajá, sí, claro. Bueno, Kate David, el actor, sale después en Community. Ah, ¿sí? Ya, ¿pero ya salió? O sea, ¿ya lo vimos o sale más adelante? Es que no sé en qué vayan, pero si no lo han visto, si no lo reconocen, entonces todavía no. Todavía no sale. Sí lo reconozco de otras películas. Pues yo sigo en la cuarta. Sigo en la cuarta, ya voy en el de las marionetas. No me acuerdo si sale para la cuarta. Oye, ¿no es el que sale en el episodio de CSI? No, ¿verdad? El profesor de biología. Se vuelve personaje recurrente, entonces no es como... Ah, ok. A ver, ahorita déjame ver en qué lo he visto. Pero sigan, por favor. Oye... bueno, ahorita justo la escena donde muere The Kid. Vemos siempre el enfrentamiento. Y vemos que disparan, pero siempre queda como la duda en la primer toma si, por ejemplo, se ve a Leonardo DiCaprio con los ojos abiertos como de, lo maté, y ya después se abre la toma y cae al piso, ¿no? Sí. Siempre es un momento de duda. Claro, sí, yo creo que como que quiso siempre mantener esa duda, como dices, y a mí se me hace como muy interesante cómo logra hacerlo en cada una de maneras diferentes. Sí, exacto, sí. Es cierto, oye, pobre Ace of Spades, muere, o sea, tal cual se ve su cráneo, se ve un hoyo en su cabeza, ¿no? Oye, y justamente que hablas de Mad Max, tiene como mucho de eso, ¿no? Que también no que tiene sí? ironía, por ejemplo. Ajá. Es como esa exageración en las muertes o en momentos. Ajá, exactamente. De como, por ejemplo, esa escena final cuando le dispara y ve la luz traspasando. Sí. Y eso como es algo. Tres vueltas en el aire, ¿no? Ajá, eso es algo que pudo haber pasado en Evil Dead. Qué joyita, ¿eh? O sea, la sombra con el rayo de luz. No, atravesando, no, ajá. Sí, ver a Jim Hackman con un hueco en el pecho. Hoyo en el pecho. Sí, uf. Ajá, es exacto. O sea, toma esta como referencia así del western, pero también hace un producto propio, ¿no? Sí, y justamente, o sea, creo que la magia de la película es que no es una película que va a ganar premios, Óscares, de otras premiaciones importantes, jamás, no lo va a hacer. Es una película que realmente brilla porque es muy entretenida, divertida. Bueno, a mí me pareció eso, o sea, me hizo muy, muy divertida. Sí, de hecho, sí, yo te digo, me la pasé muy bien. Me da mucha risa la escena que está Russell Crowe con el vaso de agua y quiere agarrarlo y clink, clink, se le cae. ¿Recuerdan? Cuando está... Ah, sí. Que y luego empieza a llover y se toma la lluvia. Sí, dice, perdón porque pierda la cordura, pero no es muy fácil tomar agua. La decencia, sí. Así es. Sí, muy, muy divertida. Sí, cuando mata a Ace of Spades, Gene Hackman se me hizo muy bueno. Que le vuela el pulgar. Ah, es que no hemos descrito su muerte. Le vuela el pulgar y es muy bueno, pero con la mano derecha. Entonces después prende un cigarro con la mano derecha y le da tiempo para que le dispare y lo mata con la izquierda. Y es de uff, uff, uff. Esos son villanos, chingada madre. Sí. Sí, sí, y sí. Cuando mata, también cuando se enfrenta al sargento, que les dice a todos que quién pagó, que no, no tienen dinero para impuestos, pero sí tienen dinero para contratar a alguien que lo alguien que lo para mate. Matarme. Y que de hecho el sargento quiere llegar a un acuerdo, ¿no? Es como de, oye, me dieron tanto dinero, si tú me pagas más, me voy. Que al final termina por matarlo, pero... Claro. Ay, perdón por eso. Sí, de hecho, ¿sabes qué? ¿Sabes de qué me acordé de Spider-Man? Hay una escena cuando Peter está haciendo el traje, o sea, lo está como dibujando. Ajá. Y cambia las escenas y se ven las transiciones. Y se ve Peter dibujando como a la esquina, o sea, como así. Y usa esas tomas también aquí. Transiciones, cuando todos van muriendo y como en un lado de la cámara. Me gusta mucho a negro, o sea, es fondo negro. Sí, de hecho, Chamín puede hacerlo porque tiene pantalla verde. Podría poner el fondo negro. Ah, tal vez. Sí, quiero intentarlo. Sí, quiero intentarlo, pero ese no sabía cómo lograr que el Meet tomara esa toma. Que de hecho ya tomaste represalias, ¿no, Chamín? Esa lona es nueva, ¿no? Se fue a la basura. No, este es tela, no es lona. Okay. Oye, es que yo no quería que viéramos sus cinturones con los que se ahorcaba. Ah, para... No, que se escuchaba, ¿cómo es? ¿Squichy? No, el... A mí ya llegaron a eso cuando Troy dice que por qué Pierce tiene tantos... tantos cinturones y no tiene perros. Antes correas, claro. Fíjate que, haciendo un pequeño paréntesis, me lo he pasado bien como community. Esperaba un bajón más feo, pero la verdad es que sí saqué varias carcajadas. Sí, es lo que les catastrófico. Digo. Yo no la voy a acabar, Digo, si es. Sangran los ojos. Sí existe el bajón y le pasó a The Office, pero. Yo sentí el bajón como en el principio de la segunda temporada, pero la segunda temporada le dura 2 episodios, a esta le dura como 5. A la cuarta, perdón. A la cuarta le dura 5. Después empieza a subir. La verdad es que yo también, y les puse en el chat privado de poner podcast, que sí tenía como cosas chidas. ¿Dónde se empieza a recuperar? A partir del episodio de... De Brie Larson. Y desde antes, ¿no? O sea, con Brie dije, mira, que... me cayó ese personaje. Pero bueno. Volvamos a las hamacas. Sí, sí, ya casi la acabo. Me faltan como 3 o 4 ya para acabarlo. Para poder hablar. De hecho, incluso las armas tienen mucha presencia, ¿sabes? O sea, no solamente es este artefacto para disparar, sino... O sea, cómo te las presenta Leonardo DiCaprio como... digo, ¿qué más puedes hacer en un pueblo, no? Era como su... ¿Qué más puedes hacer en un pueblo que disparar? Oye, que varios de los actores demuestran sus habilidades controlando los revólveres, sí, ¿no? Sí, hasta... de hecho Russell Crowe, digo, no sé si practicó o algo o lo entrenaron, sí. Pero se ve que le hace... Hasta Revólver Ocelot estaría orgulloso. Revólver Ocelot, claro. Sí. Creo que Jules se está escuchando el Powner también. Se está riendo, sí. Tus mentes no saben nada. Niño menso. Pero, ¿qué hacemos? ¿Calificaciones? ¿Escena favorita? Ya dijimos muchas escenas, no sé cómo ustedes digan. Fíjate que escena favorita. Todos los duelos, yo creo que tienen lo suyo. Sí, tienen suyo. Y el final es muy impresionante. Sí, de hecho el niño, ¿sabes? escena favorita. Me gusta mucho cuando Russell Crowe está peleando con el nativo americano. Ajá, sí. Ajá. Cuando está peleando con él y solo tiene una bala. Y este güey parece un elefante que no se muere. Y está por darle un tercer tiro. Así es. Y el güey, el chico ciego, irónicamente el que le pasa la bala es el niño ciego, le pide una Cobalt 93 o algo así. Ah, claro, pero es que el niño, yo creo que el niño, pues como es ciego, pasa mucho tiempo ahí. Sí, o sea, reconoce la bala por... Ajá, pero es como... Exactamente. Sí, le aumenta un poco de tensión porque es, ¡oh, rayos! Luego al final que todavía levanta el arma y dices, ¡ya muérete! Sí, sí, sí. Y me encanta también el ruido de las armas, el chic, el martilleo, todo. Bien, bien, o sea... Sí, no sé por qué le fue mal en su tiempo. Sí. Aquí aplica el meme de Volver al Futuro, ¿no? De... Bueno, tal vez fue muy pronto para ustedes, pero a sus hijos les encantará. Sí, sí, puede ser. Es que es algo muy diferente a un western, ¿no? O sea, toma una línea, te digo, se inspira, pero se va por otro lado y no es queja. Es como lo reimizó, ¿sabes? O sea, como lo briteó, lo... Raimi toma un género y lo hace propio. Claro, sí, es justo lo que les decía. O sea, la verdad, como western creo que no cumple, pero como película de Sam Raimi del oeste... Uf, está... y sí, yo pondría esa escena de Russell Crowe, que su personaje se llama Reverendo. Preacher, creo que le dicen. Sí, Preacher. Y bueno, no sé, ¿ustedes quieren mencionar alguna escena? No, pues, creo que la de la lluvia, el final, que es muy explosivo. Uf, oye, que explotan todo, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué se salva? La pulquería. Es que es... Oye, Charmin, estás en mi... Sí, es lo que le iba a decir, estás muteado con el micrófono. De hecho, tus risas no se han escuchado, Charmin. Que no hemos hablado de la parte más, triste. Que pues, se llama a su papá. Ah, está muy... Sí, bien. Oye... Yo quería guardar algunos spoilers para la gente. Oye, y qué fuerte, ¿no? Al primer tiro, o sea, ni siquiera fue un... O sea, aplicaste la mira desviada. Qué fuerte, Raimi. Está muy fuerte, Sí, claro, o sea, yo no me lo esperaba. Es como la... Bien. Es la catarsis de la película. O sea, es cuando dices, ay, güey, o sea... O sea, no es solo eso, es peor. Sí, claro, y se ve que apunta así. Y ¡piu! La mira desviada. Oye, pero... Ay, qué cruel. Pero, ¿qué más quería decir de esta película? El Teniente Dan, Charmin, el Teniente Dan, ¡oh! Ahora cambia todo. Sí, sí, recuerda, recuerda que tu papá te ama. Sí. Qué triste. De hecho, me gusta la escena que tiene con el iba a decir el malo de mi pobre angelita, el palero, el señor que limpia el hielo. No. Y están en el cementerio, ¿no? De hecho, ella duda, dice como, es que ya quiero dejar esto. Y le dice algo como, después de esto ya podrás descansar, porque aquí en el cementerio hay puros cobardes. No, de hecho, le dice, necesitamos gente como tú. Ajá, dice, porque en el pueblo somos puros cobardes y te necesitamos a ti. Uh-huh. O sea, porque... pero tú ya estás muerta. Así es, y no conforme con eso, no... Jim Hackman, no conforme con haber matado, bueno, con haber hecho que matara a su papá, lo quemó y no le dieron sepultura al güey. O sea. Es tristemente correcto. Es cruel, ¿eh? Digo, si Lex Luthor pensaban que era diabólico, también está Harold. Harold. ¿Cuál escena está muy buena? Cuando van a cenar y le cuenta Harold. La historia de cómo muere su papá, o sea, que era un juez y que se volvió loco y que hizo ruleta rusa con la familia. Ay, que se vuela, su papá se vuela la cabeza en su cara. Exacto, pero es que, o sea, le daba a la mamá y a sí mismo. Sí, o sea, le tocó a él, pero... A Harold, a la mamá y a sí mismo, y le tocó el último. Sí, muy buena historia. Sí, te digo, es breve, o sea, realmente la historia está basada en solamente lo que pasa en la película. O sea, y no es queja, o sea, está bien. ¿Qué más? Sí, gran escena que Russell Crowe le dice algo como de primero el chico y ahora vas por su papá. Dice, eres una mujer muy ocupada o algo así. Dice, ¿no hay alguien que no te interese? Y le dice, tú, ¿no? Ah, sí, claro. Claro, ¿no? Oye, grandes frases también están puestas ahí como... Digo, Sharon Stone tiene frases como muy cool. O sea, es como... Llega una niña que se le... Ajá. Dale, la última frase que dice, ¿cuál es? Dije, oh, es de esas frases de las películas. Uf. No me acuerdo qué dice al final. Dice una frase dominguera, ¿no? Dice algo como... Sí, sí. ¿Pero cuando pasa qué? Para recordarlo. No, al final, o sea, ya cuando... Adiós, Harold. Ajá. Le dice algo. No me acuerdo. Ahorita lo checo. Yo solo recuerdo que le avienta la insignia de Marshall, pero antes de disparar. Ah, sí, para que sepa quién es. Aquí por los reflejos de la pantalla podemos ver que Charmin está viendo la película. Quiero ver qué dice. Es que la frase final es muy buena. ¿Pero a quién se la dice? Ya justo después de dispararle a Harold. A ver, aquí ya se está subiendo al caballo para irse. Oye, y le dan el ojo no también, se queda. ¿No? No, es antes, es antes. Cuando le dan la sí, plaquita es antes de irse al caballo. Sí, antes de eso, es justo después de dispararle. A ver. Aquí luchan ahí. Entonces falta otra frase, Tito. Bueno, ya se le acerca esta chica y le dice algo como, oh, eres una... Eres mi... Eres... Te... ¿Qué le dice? Algo como, te admiro. Y ella le dice, olvídalo, chica. O sea, siempre se mantiene muy cool. Sharon Stone, digo, sé que no es una frase, pero... Oye, que hasta dormida se queda con las botas puestas, ¿no? Ya la tengo, ya sé cuál es. Le dice, regresó la ley al pueblo. Ah, sí, y le da y le da la insignia a Russell Crowe, ¿no? Exactamente. Claro, como de ajá, Kurt. Oye, me encanta también lo de la pizarra, o sea, el hecho de que, o sea, la dinámica de la película está chida, o sea, como de escriban su nombre, reten y a cierta hora a la hora que diga el reloj, bueno, no a la que diga el reloj, a la hora que marque el reloj, que es aleatoria, con unos papelitos, a esa hora se disparan. Ya las como semifinales sí eran a tiro a muerte, ¿no? O sea, eran... Pero cambian las reglas. Sí, cambian las reglas. Las reglas cambian. Encontré la frase en una nueva herramienta que tenemos para poner el podcast que se llama frasesdepelicula.com. Ok. La vamos a estar utilizando. Pero si no nos acordamos. Sí tiene varias, ¿eh? ¿Qué más hay que decir de esta peli? Bien, la verdad. Vamos a darle una calificación. Yo le quiero dar... Ay, está difícil, ¿eh? Voy a dar un 91, fíjate. Me divertí. No, pero no fue el Señor de los Anillos porque le pone 85 el sí. Perro. No, le puse 8. 8 y a la primera creo que menos. No te creas. No, pero mira, saben que siempre la calificación es sobre el producto. Nunca estamos comparando nada. Pero sí, 91, yo creo que sí entra en mi top, ay, güey, no sé si top 5, pero seguro en mi top 10 de Sam Raimi, que no sé si tiene 10 pelis chidas. Yo le voy a poner un 85. La verdad está divertida, entretenida, me gustó bastante. Tal vez en el top 5 sí entre. ¿Tú, Charmin? Yo igual un 85. Ok. Es top dominguera. Sí, top dominguera. Esas películas que dice, huevo, claro, me lo he hecho. Claro, pues ahí, si la agarras sí. En Canal 5... Le sigues, ¿sabes? O sea, Azteca, yo sigo que es Azteca. Yo no sé, porque el anuncio ya dura como 3 horas, ¿no? Sí, no. Oye, ya sé, ¿cómo nos aventamos las películas así? ¿Qué? O sea, imagínate, la trilogía de Volver al Futuro eran 3 días de tu vida. También pongamos, pongamos en contexto, no había internet. Bueno, sí había, pero no había. No era como. No era de las masas aún. Sí, sí, ya sé. Pero según yo, bueno, no pasaban. Bueno, no sé, no recuerdo. Pero bueno, ahí está Rápida y Mortal, de Sam Raimi. Que de primera impresión parecería que no es una peli de Sam Raimi, pero ya que la ves, totalmente tiene su sello. Pero bueno, ahí está. Vámonos para algunas notas que tenemos aquí, ¿cómo no? Sí, ¿cómo no? Venga, échale. Mira, vamos a comenzar con... Ah, bueno. Aquí está. Adame le dijo al hijo de Patty Chapoy. No, no sé qué. Tenemos aquí The Boys. The Boys, segunda temporada. 4 de septiembre. Así es. ¿Ya la terminaste, Charvin? No. Acábala, Charvin. Está bien. Oh, pues primero. Ya ve esta. Ve la otra. Estoy viendo The Office. Bien, bien. Yo te lo perdono. Excelente. Ya cuando me mandaste ese screen y dije la tela a la pantalla. Muy bien. Ya llegaste a un punto interesante de The Office. Bien. Bueno, para los que no han visto The Office. Para los que no han visto The Boys, súper recomendable. De lo mejor que nos trajo 2019. Está muy buena, muy divertida y muy chida. Ya va a estrenarse la segunda temporada el 4 de septiembre. Y buenas noticias para todos los seguidores de The Boys. Porque la tercera temporada ya está confirmada. Se va a hacer. Ok, sí, porque yo leí temporada 4... septiembre, pero no vi la segunda. No, y dije, tercera confirmada. Y dije, ¿cómo si van en la cuarta a confirmar la tercera? Ey, pero okay, entiendo. Ya entendiste, pero sí, no, vamos a tener The Boys para el otro año también. The Boys, traigo ganas también de verla. Oye, Amazon, va a llegar Malcolm a Amazon. Fíjate que me dan ganas de ver Malcolm. Sí, Malcolm es muy chida, la empecé a ver hace poquito, es muy divertida. Tiene todavía como... cosas ahí que a lo mejor no cabrían en esta época, pero pues hay que verla en el contexto. Claro, pero ¿sabes qué? La servidumbre que no me hable. No, dice, es que ya ves que el niño ay, se me fue cómo se llama, el que no puede caminar, que está en silla de ruedas. ¿Qué habla? Sí. Stevie, que le dice, pobre niño, ya quisieras O sea, eres muy afortunado, Malcolm, así que ve con ese niño. Podría ser afeminado como el hijo de los vecinos, no sé cuáles. Dice, ¿qué me dices de... Uy, esa no es tu familia. Fíjate que es que es lo que pasa con Malcolm. Es como los Simpsons, he visto tantos episodios así regados, pero nunca la he visto en orden. Y nunca, nunca la he visto completa. O sea, de repente en Canal 5 llego a ver episodios y digo, güey, esto no lo había visto, ¿sabes? O sea, creo que son 6 temporadas o 7, no recuerdo. Digo, ya nos cambiamos de tema, pero... bueno, hablando de... ligándolo con lo de The Boys, Amazon Prime. Así es. Riz también es un personaje, increíble. Oye, inventé un nuevo color, mezclé el amarillo con el azul. Y ahora lo llamaré Azulrillo. No, es Amazul. Amazul en la traducción y Azulrillo en el doblaje, creo. No, dice Amazul. ¿En qué? ¿En español dices? En español latino. Ah, ok. Bueno, supongo que en el doblaje dice... Digo, en los subtítulos dice Azulrillo, pero... Sí. Azulrillo, ¿no? Increíble, no. Increíble. Sí, lo malo es que llega hasta el 15, o sea, 14 o 15 por ahí. Ay, hombre, no falta nada, hombre. Pues unos 15 días, unos 15, tal vez ya para, que de hecho, no recuerdo el final. Creo que sé cuál es el final, pero no me digan para verlo y decir, ok, este es el final. Creo que ya sí vi el final, pero no me acuerdo sinceramente, puedo volver a verla. Hablando de Amazon Prime, agregaron Sons of Anarchy la semana pasada y ya he estado viendo Sons of Anarchy como si no hubiera un mañana. Es mi segunda vuelta y digo, Dios, qué hermosa serie. Oye, fíjate que esos han sido unos aciertos de Amazon, ¿no? Bueno, de Prime. O sea, traer joyitas que Netflix dejó ir, como White Me Your Mother, como Sons of Anarchy. No sé si en algún tuvo Malcolm, creo que no. De hecho, Amazon tuvo antes Community y luego ya lo obtuvo Netflix. Y sabes que... Para amigo, bingo, Charmín bostezó. Bingo. ¿Sabes ya lleva varios que se ha comido, pero en este sí ya no lo aguanto. Este sí ya lo soltó así, machi. Oye, bueno, no es la primera vez que Malcolm llega a una plataforma digital. Ya estaba en Claro Video. Ya lo podías ver desde ahí. Aquí hay una opinión del señor Lannister que está medio rara. A ver qué opinan. Malcolm no es una buena serie para verla en orden. No es una buena. No, o sea, no digo... Es que es como... O sea, ubicas los Simpsons, tienen son episodios, cada uno es una historia, pero los juntas y arman una secuencia. No, los Simpsons no. Sí, o sea, por ejemplo, pero respetan, ¿no? Respetan cosas que habían pasado en episodios anteriores, que si no los ves en orden, no lo notas. O sea, acá pasa algo parecido, ¿no? Creo que es muy raro eso. O sea, si acaso en el capítulo donde, yo he tenido tantos trabajos, o sea, cuando se ponen a recordar los trabajos que había tenido menos, pues sí. O sea, pero por lo menos le dan continuidad, ¿no? O sea, cuando muere Maud, la esposa de Flanders, ya está muerta para siempre, ¿no? Dice también Belly que el doblaje es increíble, pero sí me emociona verla en inglés. Es que es justo eso, yo sé que me la voy a pasar muy bien en español latino, pero quiero darle una vuelta en inglés. O sea, no la he... La voz de la mamá de se me olvidó la mamá de Malcolm, ¿cómo se llama? Lois. Lois y Hall. Ese Hall. Güey. Qué voz. Que de hecho, no sé si ustedes lo notaron, pero la voz de Dewey se la cambian y se la ponen a Riz. Sí, oye, pero pensé que ibas a decir... No sé si ustedes lo notaron, pero el actor de Hall es Breaking Bad. Es un actor muy versátil. Y sabías que están en el mismo universo, carnal, porque pierde su familia y se va a Nuevo México y... No es cierto. Pero, sí, le cambian la voz. O sea, Riz tiene dos voces y una de ellas es la de Dewey. Como tonto, ¿no? Ajá, esa una tiene una que habla como así como... Oye, Malcolm, ¿y si hacemos esto, pedo? Y luego tiene otra... Tiene la original, que no recuerdo cómo es. Pero, también sabes qué episodio es bueno donde... Es que hay cientos, pero me acuerdo de donde... Hace este... Dewey hace como una ópera. Y unos de los niños interpretan a sus papás. No sé si recuerdan. O sea, hace como una... Ya ves que toca el piano. Sí. Y creó como un musical de la vida de sus papás, pero lo interpretan unos amigos de él. Está muy cagado. Respecto a lo que dijo Lannister, no creo que sea una mala, o sea, que sea mala para ver corrida, pero creo que lo que sí es que es buena para ver salteada. Sí, claro, o sea, puedes agarrarte un episodio y te la pasas bien, ¿no? O sea, agarras uno, también crees que es un imbecilazo, ¿no? Ay, sí, horrible. Enamorado de Lois. Ajá, me acuerdo mucho donde vive con ellos y... Con el carro le ponen una piedra para que piensen que le rompió la pierna a Riz. Y dice, ahora ya no puedo verlos a los ojos y se va con el gato. Sí, tiene grandes momentos. Está lleno de... O sea, está el futuro es ahora, viejo. O sea, Claro, sí. El episodio de lo primerito. El episodio de Hal con los musculosos, también. O el de la caminata. Ah, con el traje aerodinámico, cómo no, claro. El del patinaje. Ah, con la canción de ABBA. Sí, es ABBA, ¿no? El de los fuegos artificiales, el de los fuegos artificiales. Ah, ese es bueno, ese me gustaba mucho porque es... ¿Y cómo sabremos cuando explotó? ¡Pah! Se hace de día. Sí. Ok, no puedo ver, creo que es ciego. Ajá, sí, sí, grandes momentos, grandes. El búnker. El del búnker no me acuerdo. No, yo tampoco lo recuerdo por el nombre. Sí, increíble. Hay uno donde donde Riz se mete en hielo, mete la mitad del cuerpo en hielo para poder pelear contra Stevie, para estar parejos. Ah, no, no, ese no me acuerdo. ¿Sabes de qué me acordé? De la del cumpleaños de Lois. De los payasos. Ah, ya, ya. Oye, hay uno también. Ah, es que hay cientos. Podría seguirme horas. Pero hay uno donde Riz está leyendo la carta, el diario como de una chica. Y se la imagina. Y al final se da cuenta que es su mamá. Y así como de, oh, qué asco. Hay un capítulo muy, muy bueno. Y está chido porque es cuando Malcolm ya empieza a ir, creo que al college. Y entonces va a una fiesta y como que trae onda con una chavilla y se queda borracha. Y como que la morrilla quiere tener relaciones, hacer el delicioso. Pero pues Malcolm le saca porque está borracha y se va. Y le platica a Francis y Francis... Y Malcolm dice, es que soy un estúpido, como tuve la oportunidad y no la tomé. Y Francis Lagarde le dice, lo que tú hiciste fue lo mejor que pudiste haber hecho porque no te aprovechaste de una chica que estaba inconsciente. Y I really felt that. Oye, Francis también gran personaje. Claro, tiene una evolución. Claro, claro, Piama, la Berta, o la Bernia, ¿cómo se llama? La Bernia, ¿no? Ah, la Bernia, sí. Sí, claro, hay un... Ay, ya olvidé el episodio que quería mencionar. También los Krill Boys, uf. Qué ñoñazos los Krill Boys. Sí, pero... Luego hablamos de Malcolm, ya cuando esté... Sí, ya cuando llegue. Sí, le vamos a dar un repaso, van a ver. Yo creo que sí se presta para un top 5 de episodios de temporada 1. Y luego a la 4, no, ya no hay que hacer, ya ni está buena. Oye, ¿sabes qué? De niño me hacía mucho ruido, ya para cerrar el tema. Que Malcolm, dije, Malcolm el de en medio, y ponía Reese, Francis, Reese, Malcolm y Dewey. Y decía, oye, no es el de en medio. Y después llega Jamie, ok, ya tiene sentido. Ya, si es el de equilibra medio. La balanza. Pero pues supongo así que es. Era el de en medio porque no estaba Francis, ¿no? Sí, claro, o sea, era como el hijo sándwich, ¿no? Sí, correcto. No es ni el chico, pero tampoco es el grande. Dice Danister que el del búnker es cuando encuentran un búnker debajo de la casa y encierran a Hall. ¿What? No me acuerdo. Ah, sí, que es como setentero. O sea el búnker está como... Es como de los setentas. Y no, tiene muebles de los setentas. Como de los sesentas. Bueno, sí, el chiste es que tiene muebles de la época. Tienen comida enlatada y algo así. No me acuerdo mucho del episodio, pero sí. Como que empiezan a venir como fragmentos, pero la verdad no, tengo que volver a verlo. Sí, de hecho, nunca he visto un episodio completo. ¡Ah! ¿Eres de ese 1%, Charmin? A las 7 de la noche. Soy el 1%. Aquí es donde apagamos. ¿Qué es Malcolm el del medio? Otro de esos momentos pop de personas sin inteligencia. Me acuerdo cuando... Pero, o sea, sí he visto así como... pues que me la encuentro en la tele, pues veo un pedacito así, pero nunca he, pues como no había estado en otro lado, no. Maldita sea, Charmín, es que te diría vela, pero hay otras cosas que quiero que veas. Mira, no, veré Malcolm en el medio. Pero lo chido de Malcolm es que puedes echarte uno y no pasa nada, o sea, echártelos así despacito. Así empezaste con la piedra, Tito, y mírate. Y mírenme, así quedé esta no, obesidad. Échate uno, no pasa nada, brother. Son 7 temporadas. Son 7 y son como de 20 y tantos, ¿eh? O sea, según yo sí son 151 episodios de 23 minutos. Uf, como los Pokémon. Dice que eres hipster, Charmín. Rey. 3473 minutos son 57 horas, 58 horas de Malcolm. Ok, no está, pero... No es tanto. La verdad es que, sí. Ay, ok. No, la verdad es que... te la puedes echar, ya sin que suene a que consumo piedra. Te la puedes echar, partidita. Con toda la calma del mundo, sí. O sea, puedes seguir viendo otras cosas. Puedes salir con otras chavas. No pasa nada, Charmín. ¿Qué? Bueno, tú no, Charmín, pero me refiero a... Tú sabes lo que hablo. ¿Y me dices qué? ¿Qué? Pero sí, Sí, este... habla por ti. Ah, dice, Charmín solo ve Grey's Anatomy. Oye, ¿qué? Ya ni le he visto. Oye, me quedé en la 12. Lo pusieron en el chat del Pwner, ¿no? Bueno, del Pwner Golf. No el VIP, el Golf. Que decían que iban a tratar de del COVID, ¿no? Ah, sí. Gris. Me da curiosidad, fíjate. Uy, que lo dejaste tirado con Grey's Anatomy, dice nuestro producer. Sí, me quedé en la 12, ya no avancé. No sé si está en Prime, a ver, deja checo. Creo que no, porque sí, está en Netflix, ¿no? Pero ya cerremos, Malcolm, porque hay temas. A ver, no es tema, Saf. Mira, queda Ronald Glover, quedan como 5 temas y ya. No es cierto. A ver, échate este rápido de Donald Glover. Donald Glover, hay un rumor que dice que Donald Glover protagonizaría la nueva serie de Lando Calrissian para Disney Plus. Okay. Y la serie llevaría por nombre Calrissian Chronicles. Okay. Suena muy a serie de Star Wars, de que cada capítulo será diferente. Muy a Terminator, Star Chronicles, ajá. Y es un rumor que dice la gente, ya saben lo que la gente cuenta. Pero la gente calla. Ay, sí, pero que... tenemos problemas para reproducir este video, dice Facebook. Ah, tal vez soy yo, déjenme refresco. Sí, dale un refresh. Pero seguimos al aire. Ah, perfecto. Y pues no sé ustedes cómo lo ven, digo, yo lo vería, no lo veo ni necesario. Ajá, o sea, no pero me produce emoción. Post Han Solo, supongo, ¿no? Sí. O antes. Sí. No sé, pues, es que mira, tiene que ser después, sí. Me cae muy bien Donald Glover, pero sí, tampoco es como... Pues sí, no lo veo muy necesario, pero adelante, tampoco me opongo. Sí, no sé qué opina el chat, pero digo, estaría interesante. Caricias crónicos, dice Pablo Sandoval. Ahí dice Vincent, yo siempre le he dicho a ese el dando caricias. Caricias crónicas. Le das caricias, entonces no lo duden nadie. Eso estaría interesante. Es que hubo varias noticias ahí pequeñas porque hubo Comic Con desde casa, ¿no? Mira, si fuera Lando y Han in the morning, lo vería. No. Han y Lando in the morning. Creo que queda mejor Han y Lando. No, no es cierto. Pues sabe, no sé. ¿Cuándo llega Disney Plus a México? Que no amarró el chiste. No es cierto. Bueno. No es cierto. No la veo. O sea, me quedé pensando en cómo sería la serie, pero no. O sea, creo que funcionaría más sin Han. Sí, no. Yo creo que sería un Mandalorian más cómico. El hecho de que esté Han, pues pone ya la vara como muy alta, ¿no? De, ay, sí, claro. Nadie puede ser Han Solo. Sí, creo que si estuviera Han, no le quitaría foco, ¿no? A Lando. Ajá. Sí. Y la serie como tal, sola de Lando, pues no sé. O sea, igual y sí sería algo como... muy spin-off. O sea, lo estaría que muy sí cerca sería... de la historia principal y eso... Sí, me llama la atención. Lo que sí vería funcionando en uno de los episodios, que seguramente van a ser 8 o 10 a lo mucho, es uno de los episodios que tuviera Han Solo. Y una aventura con Han Solo. ¿Ya? Problema. Pero no es por ahí. Un arco argumental o algo así, no, simplemente... Y por ahí un cameo de Chewbacca. ¡Ah! Sí. Es más, que no sea Han Solo, que sea Chewbacca, Lando y Chewie. Lando Chewie in the morning. Mejor bien, las aventuras del joven Dooku y el maestro Yoda. Animada, por favor. ¿De Sifo Díaz? No, del joven Dooku y el maestro Yoda. Oye, a ver, la siguiente nota, ¿qué pedo? ¿Qué acabo de ver? Dice Ryan Park. Ah, Ryan Park, el de Darth Maul, ¿no? Sí, Ryan Park se saca el sable, amigos, no sé si lo vieron, pero hubo revuelo en las redes sociales porque Ryan Park se saca, bueno, no. Oye, ¿qué? ¿Salió a decir que había edición en video como Sage? ¿Eso fue lo que hizo? No supe ya que no era que... le photoshopearon el video. Hay que saber y tener cuidado con edición en video. No supe ya después qué dijo, pero subió un video donde se ve que le están haciendo una felación. Dice Cataño, hagan un especial de Nintendo y invítenme. Va. Le están haciendo una felación y duró ahí como una hora, algo así, y luego ya lo quitó, pero todo mundo pues se sacó de pedo porque justamente había rumores de que podría haber una serie igual que la de Lando Calrissian, pero de Dark Mode. Entonces, pues todos pensaron en el Rey. No, que iba a regresar a las... que iba el personaje, iba a regresar a la serie de Kenobi. Ah, claro. Bueno, yo también leí que había... Disculpenme, un rumor de... Bueno, el chiste es que iba a regresar. Y pues todos pensaron en Ryan Park porque fue el original Darth Maul, aunque después Sam Witwer es el de Rebels. Bueno, la voz. Sí, la voz. Y, pero Ryan Park asistió para las coreografías y todo eso. Entonces, pues con esto no creemos que pase. Lo que dicen por ahí es que lo subió como Porn Revenge contra su esposa porque aparentemente le puso el cuerno. Aquí ya estamos chismeando, amigos. Ay, papi. O sea, ¿cómo? ¿El que sale en el video no es él? No sé si sea él o sea otra persona, mira, no lo vi. No lo vi y tampoco se lo conozco, entonces, como te digo. Mira, ¿algo lo conoces? ¿Algo le conoces o le hablas al tanteo? No lo hagan, chavos, el porno de venganza no está chido, porque ahora, yo creo que ya definitivamente se cerró las puertas en Disney. Después de eso, no creo que vuelva a hacer algo de Darth Maul. No creo, y así como que necesario, pues tampoco era. Digo, hay mucha gente experta en arte marcial como para asesorar las peleas y todo eso, entonces pues se sacó ya el sable, se el cuello. Se sacó el sable y era por los dos lados. En lo que hace como artista marcial es muy bueno, es muy, sí, muy bueno, pero al parecer como persona no lo es tanto, ya que también salió ahí un post de uno de sus hijos diciendo que era una basura de persona, que los había amenazado, que dijo cosas así bien feas, que, o sea, no le dice, un buen padre no se lo dice a sus hijos, que le dijo a su hija que la iba a prostituir y cosas así desagradables. Entonces, pues lo siento, Ryan Park. Ojalá que entres en razón y empieces a trabajar para cambiar. Y ya es todo lo que voy a decir. Que se deconstruya. Oye, ¿es Ryan Park o Ryan Parker? No, Ray Park. Ray Park, perdón. Dije Ryan, okay. ¿Verdad? No, sí, Ray. Estás pensando en Ryan de The Office. Estoy pensando en Ryan Reynolds y Ryan Gosling. Y Ray Parker, ¿sí? Jr. de el compositor de Los Cazafantasmas. Pero bueno, pues ahí está. Sí. Ahí está la nota, ¿cómo no? A ver, otra trailers, mira ahora sí trailers. ¿No ibas a poner aquí tu conferencia del Xbox, del primer Xbox? Con el Halo Combat Evolved que salió la semana pasada. Sí, lo puse, pero jugones, amigo, en la siguiente sección. Ah, bueno, a ver, échalo. Billy Ted, ¿qué es eso? No sé, sí. ¿Oh? ¿No vieron el tráiler? El tráiler está muy divertido. Yo no lo he visto. Fíjense que ya vi que de qué hablan. Billy Ted es de esas series, digo, películas que sabes que están ahí y tienes ganas de ver, pero bueno, al menos en mi caso nunca me he dado como el tiempo, pero sabes que es como algo de la cultura pop de los noventas. Entonces, vi ese tráiler y dije, wow, qué chido, se me antoja ver las otras dos no sé que no voy a sentir igual como la añoranza de que, wow, va a salir la tercera parte de Billy Ted, pero el tráiler se ve muy divertido y la verdad me gustó mucho y me animó como para por fin dar ese paso y ver las películas que me faltan, aparte de que está ahí involucrado, el escritor de Clerks, escritor y actor de Clerks, ¿cómo se llama este? No. Sam Smith, que a mí me gusta la mayoría de sus trabajos, hay trabajos que la verdad no me gustan tanto. Oye, pero... Keanu Reeves también. ¿Mande? Digo, Keanu Reeves, ¿no? Sí, pues Keanu Reeves es uno de los protagonistas. Y se ve divertida, la verdad es, me llamó bastante la atención como para ver las películas y también ver esta nueva. Digo, no así sin ver, no el trailer. Ninguna más bien. Y verlos con, yo me imaginaba algo como, ya estoy viendo el trailer, ya sé que no va por ahí, pero me imaginaba algo como Tenacious D. Es algo así, de hecho creo que Tenacious D toma referencias de las aventuras de Vinland Ted y de Monty Python para hacer lo que hace la película. Okay. De la púa del destino. La púa del destino, uf, te lo perdiste, gran episodio, ¿sí no, Charmin? Ah, sí, sí, ya hablamos de eso. Y no estuve. 64. No, ¿sabes? Sí hablé, no, mejor no hablé del pene que se estira. No recuerdo. No me acuerdo. No, yo tampoco me acuerdo. No me acuerdo, estamos hablando de más de 100 episodios atrás. Estamos hablando de hace más de 5 años. Ay, güey, sí. Sí. Oye, ¿es Voldemort o quién es ese güey? No, es la muerte, señor. Sí. Ah, okay. Perdón, es que no vi conmigo, pero... Oye, tampoco es actor. Alex Winter, ¿no lo había visto en otra cosa? Yo creo que es de muy bajo perfil. O sea, de los dos, al que le fue bien fue obviamente Keanu Reeves. Sí, pues Keanu Reeves. Ah, que ya en noviembre... Por fin podremos ver. Ah, que por ejemplo, retraso. Me da la vibra, las de Bill y Ted, me dan la vibra de Wayne's World, por ejemplo. Ese tipo de películas. Wayne's World. Oye, veo que pueden viajar con esta cabinita, ¿no? O sea, no sé. Sí, ¿sabes? Como que toma cosas de Doctor Who y así, está, se ve cagado. Ajá. No, ¿de Doctor Who? ¿De qué hablas? O sea, ¿cómo se llama la serie de Community? Ay, se me olvidó para hacer el chiste. Ah, Inspector Spaceman. Sí, sí, sí. La versión de Spectre Space Time. Ah, sí. Uf. Sí, sí, sí. ¿Pero viajan en el tiempo o solamente en el espacio o algo así? Bueno, no, en el tiempo y el espacio, ¿no? Okay. No. Está bueno. Pues lo que se me hace curioso es que sí es 2020. O sea, va a salir directo a streaming o si la van a aventar al cine. Pues quién sabe, porque no sé si supiste, pero ya en agosto se estrena. Ay, ¿cómo se llama? Ah, échese su shot. Ya se va a estrenar Tenet, la nueva de Christopher Nolan, en los cines de Europa y una semana en Estados Unidos. ¿No les habían mandado hasta el siguiente año todas esas? No, Tenet ya la van a estrenar y también otra que no me acuerdo cuál era, pero la más como importante es Tenet, que yo la verdad lo hubiera mandado al otro año, sí, no sé, claro. Cuál es la prisa, o sea, va a ser un... le va a ir mal. Se ve bien, ¿eh? O sea, Nolan tiene algo para hacer que... Se ve muy Nolan, ¿no? Sí, claro, o sea, pero que se vean súper interesantes desde el trailer. Sí, entonces, sí, sí, con su tum... Ajá, su bocina reventada, ¿no? ¡Tum! Sí, pero hay algo, o sea, las historias. ¿Es historia de él y su hermano? ¿Es guión de ellos? Sí, yo creo que sí. Lo más seguro es que sí. Creo que sí, recuerdo haber visto Nolan Brothers, algo así. Dice Atomo, ya que alguien calle a Christopher Nolan. Sí, y también Bellic dice que no tiene la retrasada indefinidamente. Yo también había visto algo así. No, ya. Esa y otro bonche. A menos de que haya salido hoy, pero ayer vi la noticia de que ya se estaba estrenando en el mes de agosto. Si mal no recuerdo, el 12 o uno de esos días. Pero oye, sí, mitades de agosto ya se estrena Tenet. Tengo una duda, ayúdenme por favor, pero entonces... O sea, el cine sigue cerrado. O sea, al menos aquí en México, ¿no? No, aquí en México. Aquí en México ya abrió. Ajá, es que ¿sí? Justo eso voy. Porque yo vi un video que decía: bienvenido de vuelta y un lugar. Cuando fue todo lo de ya cambiamos a naranja en varios lugares y así, uh-huh. Muchos establecimientos sacaron sus promos precisamente así de ya abrimos, ya ven, ya tenemos las medidas, pero pues ¿Cuándo fue cuando regresamos a rojo? En veintitantos, ¿no? Ajá, la semana pasada. Sí, la pasada. Y pues muchos ya pues volvieron a cerrar, pero no dieron aviso de ya estamos cerrados otra vez. No, okay. Porque yo había visto que incluso iban a poner películas, iban a poner El Caballero de la Noche y cosas de Nolan, o sea, como para llenar los huecos de que no había películas, pero no supe en qué quedó. Dice, ya dijo, Átomo habló consigo mismo y ya dijo que sí dieron fecha dos días después de que dijeron que estaba retrasada indefinidamente. Según yo había leído, el aforo de las salas es como de máximo 30 personas, algo así. Y pues se supone que 25% de la capacidad. Pero bueno. Sí, yo te digo, yo vi ese video que decía como bienvenido a la nueva normalidad y bla bla bla. Pero pues mira, no sé en qué quedaron. Entiendo por qué Nolan haya presionado y haya pues empujado para que saliera en cine, porque ciertamente sus películas tienen algo que te hace querer verlas en la pantalla grande, y sobre todo si son IMAX, ¿no? Uh-huh. Sí, supongo que tiene escenas IMAX también, ¿no? Así como sí. Batman, sí. El Caballero de la Noche. Exactamente, que se ven brutales. Si no has visto El Caballero de la Noche, Charmin, en tu tele grandota, vela, en 4K, uff. A ver, deja ver si está en el... Presumidos. Está en el puesto... En nuestro puesto de confianza, sí, en 4K. Se ve precioso. ¿Cuánto pesa? Vela de Facebook, vela de Facebook. 5 gigas cada una. Te paso el streaming donde pasan películas todos los días, carnal. Pero sí. Pero ¿cuál bueno, es oye... ¿El Caballero? Sí. Sí, la las dos, yo vi las dos, la de El Caballero de la Noche y El Caballero de la Noche Hacienda. No la veas, Charmín. ¡Oh, gracias, Anistar! Ya la cebaste. No, ya no la va a ver. Me di cuenta que Tito combina con su pared. Es que en realidad es otra cosa y está listo para cambiar el fondo y la playera y que solo se vea su cabeza. Acabo de hacer un pantalla verde. De hecho, Asaf. Aquí. Asaf. Ajá. También combinas con tu pared. Ay, no, te faltó ti de ver. Oye, Asaf, sí. Y también con el techo combinas, ¿eh? Oh, tenía que decirlo, amigo, te pones de pecho. Sí, combino, perdón, mala idea. Es como cuando usas playera verde con fondo verde. Pues ahí. Digo, Charmín lo hizo bien. Charmín, Claro, es para que haya ahí el efecto bueno. Oye, sí. Aquí estoy viendo la lista de las que están en 4K y se me hace que sí voy a descargar un par. Es que están, mira, por ejemplo, de las que disfruté mucho en 4K, Ford contra Ferrari, Frozen 2, El Caballero de la Noche. Ok. También está Batman Begins. Sí, esa no la vi porque cuando las bajé también estaba. Según yo, Begins no tiene IMAX, ¿no? O sea, no tiene escenas IMAX. Está Onward también. Ah, Onward también la vi en 4K, se ve muy chida. Está, bueno, las de Star Wars. Hay un mosquito. Hay mucho mosquito, sí, es cierto. Está Akira, está Akira. Akira ya la tengo, ya la bajé. ¿Se ve? Akira sí vale la pena. Se ve increíble. Qué bonita es Akira. Y es hecha a mano, ¿no? Todo. Ah, bueno, pero sí, entonces, sí. Creo que los estados en los que residimos actualmente todos siguen en semáforo rojo, ¿no? Sí, creo que sí. Oye, pero que no en San Luis, no, o sea, volvieron a estado a semáforo rojo, pero siguen en semáforo, o sea, siguen abiertos los negocios. Ah, sí, ya sabes que la gente. Ah, bueno, o sea, pero lo que. O sea, se supone que está el rojo. Pues se supone. Pero bueno, vamos con la siguiente nota, Tito. A ver, mira. A ver, aquí dice Memo Ochoa hace streams. Oye, Memo Ochoa, ¿viste Memo Ochoa? Lo único que vi fue cuando se burla de Luisito Comunica y es muy gracioso. Es muy gracioso. De hecho, tiene mucho carisma. Tiene mucho carisma Memo Ochoa. Que dice que ni le echa ganas a su peinado. Yo sí voy al gym, yo sí como bien. El bigotillo, ¿no? Ni el bigotillo. El bigotillo, sí. Oigan, dice Belly que si le pasamos el Zelda de las pelis en 4K y es DTS, amigo. Sí, ¿cómo crees, Beli? Por favor. Sí, es GTS y ahí hay una pestañita que dice 4K y ahí están. GTS.mx. YTS. ¡Vámonos! Uf, Thor Ragnarok también lo va a ver. Ah, no es cierto, no es de México, pero como siempre les andan cerrando, van cambiando de... Van cambiando de dominio, o sea, siempre es YTS algo. Sí. Ah, punto .arg, punto .org, punto .co, punto .jk. Antes era Jiffy Torrents, ¿no? ¿Se acuerdan cuando antes de YTS era Jiffy Torrents? Que sí. De hecho también cuando, digo, bueno, no sé, a lo mejor sí sabían, pero yo no sabía hasta hace no mucho, que puedes descargar los títulos directo de VLC. ¿Han salido de VLC? Sí, o sea, hay un apartado que dice video o algo así, subtítulos, audio, no me acuerdo. Y dice sí, descargar te subtítulos. Los consigue. Ajá, de hecho, por eso las películas se llaman así. O sea, vienen como Dark Knight, 720p, RIP, no sé, es un código y ese código te permite obtener directamente el subtítulo. Ajá, claro. De lo que yo hacía. Ni siquiera del. Bueno, no sé cómo funciona, pero por ejemplo, yo cuando estaba viendo Yuri on Ice, bajé unos episodios y en la app de VLC, en el celular, me los descargaba los subtítulos. Sí, está chido. Ajá. Yo siempre ando buscándolos en YTS subtitles. Pues sí, ajá, de hecho, sí. Yo hacía de hecho, eso. Ahí yo mismo, hacía... En YTS ahí mismo los bajas, ¿no? No tienes que ir a mucho. Ah, YTS-subs.com. Ahí vienen todos los subtítulos. Ajá, yo usaba ese YTS subtitles y de ahí lo sacaba. Pero ya me di cuenta, no siempre funciona. A veces hay episodios que no. O vienen desfasados, pero. Oye, Charly, oye, Tito, ulala, señor francés. YTS. Claro, mira cómo tomo agua con el muñeco. Con el. ¿Entonces cómo se dice? GTS, brother. Elites. El Gears of War. Gears. Oye. Oye, aquí aventarse en 4K Infinity War y luego enseguidita Endgame. Uf, 6 horas ahí sentado. Infinity War, debo decir que me gusta más que Endgame. Me gusta más. Muy bien, pues yo creo que veré Dark Knight y Thor Ragnarok. Sí, estaría muy bien. Ah, bueno, les decía de Memo Ochoa que... Sí, la verdad es que van agregando, no hay tantas 4K porque el apartado de hecho tiene un par de meses, no, unos 3 meses, y apenas van como agregando cosas, pero tienen cosas chidas, la neta. Sí, no, ya ahorita para que te sientes y un rato estés ahí, sí, ya. Sí. Oye, me gustan las cajitas 4K, con estas franja negra. Y de hecho hay versiones remasterizadas de clásicos como Batman 89 y esas cosas. Y se ve bonita la caja. Y las precisamente porque ahorita estoy viendo que la última que agregaron es Spartacus, la del 60. Que también se verán. Yo creo que sí se ven bien. Porque es una de las ventajas de las del film. O sea, del film como tal, del pues de la película cinematográfica, o sea, con la que graban, de que te permite pues ampliarlo, o sea, porque solo pasas luz por ella y pues a lo que agarre al 4K lo metes en tu archivo. Oye, ahorita que hablas de Spartacus, es con Kirk Douglas, el fallecido padre de Michael Douglas. De Michael. Así es. Oye, pero está la joyita de Suicide Squad, que tiene un Oscar. Sí. Y se lo robó a Star Trek, ajá. Sí. Así es. Pero, ¿qué les decía? Ah, Memo Ochoa hace streams, tiene carisma. Ya tiene rato, yo pensé que era como de estos días, o sea, que era como lo acababa de empezar. Pero no, o sea, ya tiene un par de meses. Y, juega Warzone, juega... Fórmula 1. Hola, gamer. Juguemos. Juega algo. Juega algo de. Aplicando la de Kun Agüero, ¿no? De que también le pegó muchísimo el streaming. Que de hecho, el güey, Kun Agüero reacciona a sus faltas. Y es cagado porque es de. Yo hice eso, ni lo toqué, dice el güey. Sí, de hecho, digo, tiene 58,000 seguidores que. Uf. Quisiéramos tener nosotros tener la mitad. Pero, pues, por ejemplo, si consideras los seguidores de Ninja, pues Ninja tiene 14 millones, ¿no? O sea, porque también es Ninja, ¿no? Pero, digo, me da gusto. Se me hace un poco... ¿Manco? ¿Cómo? No, bueno, no, yo no hablo de que manqueo, ¿no? Voy a jugar y dice, sí es manco. Pero, de hecho, está producido. Tiene su pantallita verde, tiene su silla gamer, tiene sus... Oye, ¿qué dice? Bueno, dice Bilic, Memo Ochoa puro gular. Sí, también dice Vincent que si sabemos cómo descargar cosas de Netflix como archivo. Y no, pues no. Realmente usamos JTS casi siempre. Pero por lo general, lo que son películas en JTS también están en Netflix. Sí, Charmín, te ves como Carlitos cuando se quita los lentes. Se mamó. Ay, no, el coronavirus. Es Phil Barrera, no es coronavirus. Sí. Es el buen Phil. Sí, te digo que tiene producción. O sea, producción. Bien, bien, bien, Memo Ochoa. Ah, se me hace surrealista. Se me hace surrealista que lo haga también. O sea, como que no es. O sea, no lo esperarías de un deportista. Oye, regresando, el archivo es el de 2160p, ¿verdad? ¿Qué sí. cosa? Tengo curiosidad, ¿cuánto pesa una peli 4K? Como entre, 50 gigas. Entre, ¿50 gigas? Las que yo he bajado, entre 3 y 5 gigas. Sí, ah, no. Pues está bien. Ah, las de YTS o YTS, sí. Pero porque están comprimidas. Pero las películas no creo que pesen más de 15. Las que no tienen como pérdida. Pues yo he bajado unas 4K y pesan como 30 gigas. ¡Hola! No sé, la verdad. Yo puro mercadito de confianza. Sigan. Es voy chido a quitar un momento. Confianza que agarran las que están comprimidas y se ven bastante bien. Porque las que he bajado, ¿de dónde las bajé? Así que pesaban tanto. De no Pirate. Creo que sí, creo que de Pirate y creo que de Elite Torrent. En Elite Torrent suelo ir porque ahí hay una sección de audio latino totalmente, entonces. Ah, nice. Ahí las bajé porque luego se las pongo a mis papás, entonces prefieren verlas en... Oye, creo que nunca habíamos hablado tan abiertamente de nuestro consumo alternativo. Sí. Oye, dice Vincent Barriver, quiero una serie, Caesar 7, y busca una página que se llama ZTV. ¿Cómo se llama esa página? ¿Cuál? No, creo que es z.tv. Y ahí puedes buscarla a ver si está. También es por torrent. Ah, no está. No me acuerdo cómo se llamaba Easy TV. No sé de lo que hables. ¿No? Sí se lo sigue pasando, ¿no? Easy TV. No lo recuerdo. La recordaría y no la recuerdo. Ah, caray. Bueno, es que ahí estaban las series. Pero fíjate que series no me gusta luego verlas en Mercado Alternativo porque se me olvida en qué capítulo me quedo. Perdón, amigo. Yo llegué a usar ¿cómo se llama? No. Rapid Share. Popcorn Time, pero también. Yo también, pero luego de repente no cargaba y así, entonces me desesperaba. ¿Sabes qué? Probé yo también alguna vez. Streamio. Estaba más o menos. Stream. Sí, yo creo que la onda de Streamio. Y está medio raro. También nos pregunta que si ya hablamos de los Goonies. Sí, ya tenemos programa de los Goonies. ¿Quién pregunta? ¿Vincent? Sí, Vincent. No me sé el dato del episodio. Pero dice el Powner promoviendo la ilegalidad, dice Bellic, pero nada como el legendario Cuevana. ¿Son Cuevana? Claro, Cuevana 2, por favor. Dice nunca... Cuevana 3 anda mejor que nunca, por si le sirve. ¿Nunca te pasó? Cuevana 3. ¿Nunca te pasó el que veías películas directo de Mega Upload, pero te las cortaba como a la hora? Era horrible. No. Podías ver el directo, el archivo, podías verlo directo, tenía como un player y te las cortaba. Yo lo que hacía era que cambiaba la IP para poder seguirlo. O prendías y apagabas el modem. También, sí. Sí. Era bien feo. De hecho, en Mega Upload todavía pasa. Cuando estuve viendo The Clone Wars, uno de los servidores es Mega Upload. No, Mega, perdón, Mega. Sí, Mega, cambió a Mega. Después de ver 3 episodios, o sea, una hora, te dan como gratis, ya, no te deja ver más, a menos de que subas de nivel. Uh-huh. Sí, que Mega Upload era de este güey, ¿cómo se llamaba? Dice Beli que Cuevana 3 ahorita. Sí, está al 100. También dice, lo dijo en realidad Atomo. ¿Qué dice? O sea, lo mismo. ¿Ibas a decir algo, Charmin? No. No, ya nada. Lo que dijo el profe. Nada, sí. Lo mismo, sí. De hecho, dijo lo mismo, sí. Ok, estamos con... Memo Ochoa, pues sí. Qué chido por Memo Ochoa, ¿no? Sí, está cagado. Está chistoso. Pero bueno, a ver, ahora sí vamos con uno de los temas. ¿Se acuerdan la semana pasada que hicimos el Powners? Un día después iba a ser la Xbox... Showcase. Sí. Y pues Xbox salió con me equivoqué, no dio fecha de lanzamiento ni precio, nada. O sea, están como muy herméticos con eso. ¿Quién sabe quién será el primero en ceder? Mira, ¿sabes? ¿Sabes cómo me lo imagino a Safi Charmin? Me lo imagino que Xbox, están así como en la pelea del Señor de los Anillos, las dos torres, están con las flechas así tensas, y hasta que un güey se le vaya, ¡ay, 599! ¿Sabes? Sí, algo así va a pasar. Puede ser. Hablando de la presentación, 11 de la mañana, ¿no? Arrancaron con... ¿Forza? Con Halo. Halo. Directo. Halo Infinity. Fíjate que se volvió como controversial, ¿no? De hecho, hasta Domino's Pizza le tiró... Domino's Pizza, la cuenta de Domino's Pizza de UK le tiró a Halo Infinite. Sí. Muy ingenioso. Yo no creo que sea... Es que está bien raro, porque puede ser que sea a propósito, como lo hicieron en Sonic la película, que se ve así, pero los escuchamos a los fans y ahora se ve así. No sé, no hay publicidad mala. O, de plano, es un demo que le falta retrabajar las texturas, aunque nunca vi el este juego está en desarrollo y puede... Mira... Yo lo que creo es que van atrasados, pero tenían que sacarlo. O sea, tenían que mostrar algo porque es el gancho. Sí, sin duda. No creo que sea para el lanzamiento. Yo creo que es la exclusiva más fuerte que tiene. Exactamente, lo necesitaban para mostrar algo. Pero siento que puede llegar a ser contraproducente. Pero es que realmente, como no tienen un nuevo Gears, y lo que ya se tiene que venir es el nuevo Halo. Es el que tenían que mostrar. Y fue un poquito contraproducente porque la verdad nos dejó como a todos deseando un poco más. Lo primero que yo pensé cuando lo vi es: esto se parece demasiado a Halo Combat Evolved. Un chorro. De hecho, parecía como un remake precuela. Como un remake secuela precuela. Estaba raro. Oye, pero sí. Que Gears 5 salió el año pasado, ¿no? No, el año pasado, tienes razón. O sea, no podían echar otro Gears tan rápido. Sí, es el año pasado. Sí, es 2019. No inventes, siento que sale hace muchísimo. Pues el 3 ya sale hace un buen rato. En 2010, hace 10 años. Sí, ya es un buen rato, 10 años. Entonces, yo pensé que la intención era que los muñequitos se vieran como no low poly, no iba a ser la palabra low poly, como a propósito, pero parece que no. ¿Qué fue lo a mí lo más raro se me hizo el cómo se llama el este Craig. ¿Cómo se llama? Iba a decir el nombre del gorila Arambe, o cómo se llama el gorila que mataron. Arambe. Oye, pero de hecho, o sea, la gente empezó a llamar al Brute Craig, y hasta las mismas personas de 343 Industries empezaron a decir, ah, ok, se llama Craig, bueno, se llama Craig, está bien. Okay. Y empezaron, vayan a ver, echen los memes. Digo, ese fue un muy buen movimiento. Sí, es que te digo que no hay publicidad mala. El hacer que la gente empezara a echar los memes, de mis favoritos es la cara de Craig y 12 teraflops. Sí, sí, hay muchos memes. Ahí iba a decir algo. Bueno. La piedra. Oye, que. ay, efecto. Que fue lo más destacado, ¿no? El Arambe, o sea, todo lo demás no se ve tan. No, sí, o sea, sí hay varios juegos. Obviamente, me refiero a que era lo que se veía más destacado, que se notaba más mal hecho, pues, o sea, del trailer. O sea, no. Ah, se ve por ahí un fantasma, Charmín. Tienen las manos así como los otros. Me distrajo. ¿Qué te iba a decir de que? Déjale los comentarios aquí. Adiós. Dice Vincent Van Rivers que vio una película que se llama War Game, que está entretenida, ok, para echarle un ojillo. Dice, según yo, ya nos dimos cuenta de que 343 es un estudio medianón, pero no lo quisimos ver antes. Puede ser, fíjate que no están a la altura de Bungie de repente. Sí, la verdad es que sí se extraña a Bungie. Dice Belic, pobre Halo, maldito, bueno, pinche 343 nomás nunca ha podido con esa franquicia, y con las noticias que salieron de hoy en el que el desarrollo de Halo Infinite es un desastre, no se ve para nada esperanzador el futuro de Master Chief. Master Chief, sí, me puso. Definitivamente, y sobre todo porque vendían esto como el reinicio o el gran regreso de Master Chief después de lo feo. Digo, el quinto, ya lo he dicho, la campaña se me hace malísima, el multiplayer es una joya. Pero entonces, pero coincidimos en que es un desarrollo muy apresurado. No. Halo 5, que es 2000. No, yo hablo de Infinite. No, por eso, Halo 5 es de 2017. Halo 5 es del 2015. O sea, pero entonces no, 2015, tú. Estamos en 2020 y esto es lo que nos entregan. No, bueno, pero no creo que lo empezaron. ¿Tú crees que lo empezaron después de sí, Halo 5? Por debieron lo menos de haberlo empezado de 2015. Pero el problema, ajá, yo creo que es que ya no funcionó la idea por la que estaban yendo. Obviamente, porque la historia no fue muy buena y necesitaban otra cosa. Ajá. Y ahí empezaron a pivotear, y en ese tiempo se perdieron fácil un año y medio, hasta dos. A eso voy, o sea, sí, salió hace 5 años, pero como que en que mientras guardaban Halo Infinite el bueno, Halo Infinite el bueno 2, el bueno, el chido, el bueno, ¿sabes? O sea, como que sí se perdió mucho tiempo, y siento que eso les causó problemas. Claro, el tiempo lo tuvieron, pero no se ve aprovechado. Sí, no, definitivamente. ¿Y qué más mostraron? Ya no me acuerdo. El bombazo del final con Fable, me oriné en los pantalones. Peter Molyneux, uf, ¿cómo no? Pero no, oye, no, sin Peter Molyneux. Oye, también Psychonauts 2, una secuela que esperó. Psychonauts. ¿Cuántos? 15 años. Level 5, ¿no? Level 5. Psychonauts 1. Oigan, dice Danister, War Games es la que sale en el libro de Ready Player One. Y ya la busqué ahorita y sí se ve buena, entonces para agregarla. Y dice Vincent, la peli, Simón. Sí, es con este, el actor que siempre olvido su nombre de Ferry Bueller's Day Off. Sí es él, ¿no? Ah, Matthew Broderick. Sí, es Matthew Broderick, ¿no? Ah, Matthew Broderick de Godzilla. Dice Vincent Van Rivers, Simón, uff, un hombre de cultura que leyó el libro. Pues también Tito y yo lo leímos. Pero ustedes no dijeron. Sí, lo leímos. Dijo, no, pero es que en español tenía otro nombre. ¿Alguien me puede decir cómo se llamaba en español? War Games, a ver. Psychonauts salió en 2005. 15 años después, bueno, 16 porque sale en 2021. Vamos se a llama tener... Juegos de Guerra, tal cual. ¿Tal cual? Pensé que tenía un nombre... Nombre Canal 5. Juegos de Guerra. Oye, que eso no sale en la peli. Juegos de Guerra. No. Esa escena hubiera estado chido, me hubiera gustado. Pero bueno. Sí, es Matthew Broderick. Mandé fotos a mi esposa y yo aquí en vivo. Ok. Ok, pero sí, Wargames. Oye, vamos a hablar de Wargames, estaría bueno. Pues ahí, agrégala. Agrégala dentro de 3 años. Sí. Wargames de el 83. Años, Charmin, yo creo que no estamos tan lejos. Mira, es eso, que se acabe la pandemia primero, ustedes deciden. No, espero que sí sea la pandemia primero. Dice Vincent, una guerrilla de película a todo gas. Ahí está. Dice Velik, el problema es que también están desarrollando el Leap Space Engine, además de ser un juego cross-gen, seguro eso los limita un chingo, además de la presión de tener que ser un juego de lanzamientos de Series X, ese Halo Infinite va a ser una basura de mi secuela. Sí, yo estoy de acuerdo, pero el que estén creando un engine no es, bueno, para mi gusto, no es como... No debería de ser una limitante, o sea, sí te va a quitar tiempo, pero, por ejemplo, Metal Gear Solid 5 utiliza el ¿cómo se llama? ¿El engine? Es el Kojima engine, ¿no? No, perdón, es el Konami engine, ¿no? Que lo usaban para PES. Creo que se llama Fox. Fox Engine, sí, Fox Engine. Y está, bueno, para mí... Metal Gear Solid 5 es uno de los mejores juegos que se ven y que aprovecha mejor esos recursos. Y bueno, que ya después, o sea, obviamente te sale más barato utilizar un engine que ya existe, por ejemplo, claro, Unreal utiliza el Decima Engine, que fue el de Horizon Zero Dawn, y hace que se vea increíble. Pero no sé, creo que eso de vamos a hacer nuestro propio engine lo hicieron nada más como una muestra de poder que les va a salir el tiro por la culata. Híjole. Sí, puede ser catastrófico si no se maneja bien. Sí, puede ser que Xbox dé sus primeros pasos con el pie izquierdo. Puede ser. Deja tú eso, yo creo que se puede equivocar. Lo más triste es que le va a dar en la Mauser a una serie tan querida por todos, o sea, por gente sus fans. Incluso gente que es fiel a PlayStation dice: los Halos están chidos. ¿Sabes? Están chidos. Exactamente, porque están chidos, es una gran franquicia. Sí. Son muy, muy buenos y divertidos, pero le van a dar, se los van a echar. Pues ¿dónde hicieron el cambio? Bungie solo hizo el 3, ¿no? Ya de ahí 343. Sí. Bueno, no, de hecho el último que hizo Bungie fue... El ODS o... ¿cómo se llama? El Reach, ¿no? Ah, sí, Reach. No, no me acuerdo si ODST es antes. No, sí, es ODST y luego Reach. Ok. Ah, mira, ya se va, Vincent. Chicos, me retiro, debo madrugar. Mañana lo repito para saber de la peli de la semana que entra. Sale, sí, Vincent, sí. Gracias. Un abrazo. Dale like. ¿Qué? O si quieren, antes de que se vaya, ¿le podemos decir qué peli sigue o nos esperamos? No, a ver, dile, por favor, de una mira, vez. Mira, Velik, Vincent, tenemos El pianista, qué buena peli de... No, pues ya sabes que sigue, Vincent, sigue El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, la mejor, gran, sin duda. Dilo con respeto, por favor. Lo dije con respeto, con todo respeto. Con... No, dilo como si estuvieras... El Retorno del Jedi, vamos a hablar del Retorno del Jedi otra vez, qué bien. No, ya saben. Yo creo que de las tres sí es la mejor, ¿no? 11 bueno. Oscars la respaldan. Bueno, que también son Oscars, pero no importa. No importa, digo, a ver, gánate uno. Sí, exactamente. Pero sí. Dice Atomo / Velik, dice Jorge Dura, perdón, yo había visto que Halo Infinite era un proyecto a 10 años, lol. Pues sí. Lo mismo dijeron de Destiny. Ah, que Destiny ya lo pasaron a Game Pass, ¿no? O sea, ya... Sí, de hecho... Creo que quieren hacerlo algo así como Rainbow Six Siege, que ahorita Rainbow Six Siege lleva su quinto año. Mi corazón. No. ¿Qué pasó? No. ¡Ah! No. No. Bueno, y por eso, Vincent, eres el número 3. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Vincent? Ay, qué triste, dijo... odio. Y no, no quiere. No, sí, yo te apoyo, Vincent. Te voy a dar un Mencora. Te voy a dar un care. Te invito, Vincent, así como hemos hecho caso a tus recomendaciones, que veas El Señor de los Anillos una vez más. Es que si las ve, lo duermen, ya dijo. Ay, no, mi corazón. Uf, es Navidad para mí, ¿o qué? El meme de la niñita que se agarra así de corazón. O del viejito, ¿cuál niñita? Oye, ¿Destiny 2 es gratis? ¿Lo dijo Lannister? ya pasa ese modelo. Yo creo que es lo mejor para Destiny, ¿sabes? Es como insostenible el modelo de un juego cada 2 años. Yo pienso que es lo que debería optar FIFA. Sobre todo si es un juego que... No, empecemos a hablar de FIFA. No, o sea, es un modelo que deberían adoptar. No quiero hablar del juego. Dice, la sí, completa por obligación. También, es que Vincent pone cada comentario y... Tiene razón. Es un hombre sabio. Un hombre de cultura. Es un hombre de cultura, oye. Pero, bueno. Oigan... ya no nos vamos a reponer de esto, ¿verdad? Ya nuestro corazón ¿qué, ya. ¿Qué más mostraron en la Xbox Showcase? No me había sentido tan triste desde hace mucho tiempo. Desde que le quitaron el... No, te iba a hacer un chiste. Desde que no metieron a Hugo Sánchez en el Mundial. Ah, Mejía Barón, maldito Mejía Barón. Yo no me senté tan triste desde que llevaron a Quique. No, a Quique. ¿Cómo se llama? Estás celebrando, perro asqueroso. Desde que llevaron al Guille Franco, sí. Al Bofo Bautista en vez del Chicharito, ¿puedes creerlo? A Nery Castillo. Ah, no. El Guille Franco, no. El Guille Franco, sí está bien caco. Pero bueno, saludos al Guille Franco que nos escucha desde. Saludos, Guille. Desde su casa en España. Oye, Ay, bueno, ¿qué más presentaron? ¿Un Forza? No, el Forza no, sí. Sí, sí hablaron, ¿no? Hablaron de algo Forza. No tengo la lista aquí. Pero, a la mano. Nada más por eso lo voy a perdonar, porque Vincent tiene el compromiso, dice, igual la veré para fingir sorpresa. Ahí claro, está. Claro, excelente, ahí está, excelente, mira. Es no Mencora importa. Tras Mencora, mira, ubican el meme de los Mencoras que los avienta. Incluso a mí Mencora eso, ¿eh? Así estoy yo, ¿cómo no? Está bien, recuperaste mi respeto, Vincent. Solo por ahora, tu compromiso. Ahora veo que Bellic le dio me gusta. No conozco la postura de Bellic del señor. Pero ahí que nos ponga. ¿Del señor de la cielo? Yo creo que sí le gusta, ¿no? Sí es fan, ¿no? Oigan, a ver, Xbox Showcase. Pues ya lo dijimos, ¿no? Como que nos dejó queriendo más. Ah, mostraron este juego de... Se ve muy tipo... que era de muchas personas. Sí. ¿Cómo se llamaba? ¿Sí era Avatar? No era Avatar, pero daba como esa vibe. Uh-huh. Bueno, a mí me daba el vibe como de... de Wolf Among Us, ¿o cómo se llama ese juego? Ah, no, ese es otro, ¿no? Sí, mira... Bueno, Outer Worlds, Dragon Quest... 11, Phantasy Star Online, Tell Me Why, como canción de Backstreet Boys. Tell Me Why, nothing but a The Medium. Gran película, gran canción. Gran rola, cómo no. Pero bueno, el punto es, ¿cuándo? ¿Para cuándo el precio? ¿Precio por Inbox, Asaf, o qué? No sé, amigo, la verdad es que desconozco, yo creo que se lo están aguantando y ustedes digan, o sea, ¿cuál creen que sea la fecha en la que van a decir? Oye, yeah. antes de continuar, dice Danister, se respeta, es como Blade Runner que muchos los duermen, ya sé, yo conozco, bueno, varias personas que dicen, ay, está muy lenta. Y o sea, dice Bellic, estoy hablando del Señor de los Anillos. Dice Bellic, dice... Tengo tatuado el anillo único. Oye, no quiero saber dónde está tatuado eso, amigo. Dice, yo creo que sí soy fan. Sí, sí, sí. Es que... No, yo nunca dije que fuera lenta. Yo dije que son malas. No, que dijeron, ya, no quiero herir su corazón. Gracias, Tito, por tocarte el corazón. No se crea, no se crea. Dice Daniel que a ver tu anillo, Charmin. A ver. A ver, ahorita. A ver el puño de ligas, Félix. Es en el OnlyFans, chavos. En el OnlyFans. A ver, el beso de abuela, Félix. En el OnlyFans, Charmin hace shows todos los viernes. Ustedes no lo vieron, pero hice un beso de abuela. Pero, oigan, ya esto se va a descontrolar. ¿Qué más nos queda? Solo reír, amigo, solo reír. Las dos reseñas queda... de Asaf. A ver, viene el mejor exclusivo de Play 4 y es Ghost of Tsushima. Oye, no lo sabes, Charmin. Es pisar sobre... Es patear al caído, yo sé, pero adelante. Y por eso voy a abordar la reseña de una manera diferente. Tú no lo sabes, Charmin, pero hice un grupo con las personas que ya habían pasado el juego, o que lo estaban pasando, como en su caso Tito, para hablar de mi experiencia y cómo iba, y luego Tito nos iba contando más o menos cómo iba. Y al final, pues éramos 5 y terminamos 4 contra el pobre Tito. Sí, estaba. Ah, ¿sabes cómo estaba? ¿Sabes? Hay que hacer el meme. Está así el Capitán América en Winter Soldier. Y digo, ya lo acabé y no está tan chido. Y así todos, todos me agarran así. Todos nos le fuimos encima a Tito. Sí. Así. Pero adelante. Oye, ¿ya lo platinaste tan rápido, en serio? Ya lo platiné. Y de eso voy a hablar. Voy a hablar sobre que platiné The Last of Us 2. Rápidamente. Bueno, un paréntesis antes de que empieces. Yo, el único juego que he platinado ha sido Spider-Man, pero ya no hice el DLC. Digo, no. Dice Belic, ya se van a armar los golpes aquí, yo empiezo. Échale, que se armen los chingadazos, échalo, bring it on, bitches. A ver, sí, ya lo platiné, está muy fácil, Tito. Lo más difícil, o más bien dicho, lo más tedioso es conseguir todos los artefactos y las tarjetas y las monedas. Okay. Porque no tiene retos de dificultad, no te dicen acaba el juego en lo más difícil para esto. Eso es lo que te quería preguntar, o sea, hay 5 dificultades, ¿no? Creo que fácil. Muy fácil, que es para los que solo quieren como la historia. Que es como los que quieren la peli interactiva, ¿no? Básicamente. Sí, muy fácil, fácil, uh-huh. Moderado, uh-huh. Difícil. Y sobreviviente. Son cinco. Pero que ahí está el plus, ¿no? Por ejemplo, difícil es más. O sea, difícil más es más difícil. Ah, claro, difícil, cuando lo pasas, ¿no? Una vez desbloqueas el New Game Plus. Ajá, y cada uno es más difícil. Lo tuve que acabar platinar súper rápido porque mi hermano compró el Ghost of Tsushima y yo tengo su PlayStation. Entonces me dijo, ay, pues ya, semana, carnal, para que juegue. Y yo le dije. Va, carnal, ahorita acabó el Last of Us. Pero entonces ya lo acabó que te regresó dijiste que estabas jugando Tsushima, ¿no? Ah, ajá, por eso. O sea, él compró el Ghost of Tsushima y, o sea, yo con su PlayStation. Y entonces ya... Ah, digital. El sábado. Ah, mira, qué gandalla. Ajá, ok. El sábado ya se lo voy a regresar. Entonces, okay. Habrá que terminar The Last of Us el... jueves y viernes, no, perdón, lunes y martes, y hoy empecé Ghost of Tsushima, y mañana y el viernes lo voy a acabar. Ok. Oye, entonces, me da curiosidad que no tenga logro de dificultad más alta, o sea, hasta Resident Evil 3 lo tiene. Sí, la verdad es que está muy sencillo, yo creo que lo que quisieron enfocar para que cualquiera pudiera sacarlo, ¿sabes? Latina. Y dice Beli que estoy enfermo. Pues no estoy tan enfermo. La verdad es que la ventaja que tiene The Last of Us, porque está súper sencillo, es que lo pasas y ya que lo tienes todo completo, puedes regresar a los capítulos. A ver, entiéndase. Sí, lo acabé dos veces completas. Sí, pero que puedas entrar a un capítulo ayuda mucho, ¿no? O sea, es como si tuvieras 6 por cada capítulo. Sí, definitivamente. Okay. Y en esas dos vueltas. ocupé lo más que pude. De hecho, la segunda vuelta me tardé más de lo que pensé. La primera la hice en 22 horas y la segunda en 21. Pero a ver, Asa, buscando. La pregunta del miñón. ¿Usaste guía para los artefactos y eso? Al final sí, Tito, porque okay, tenía el tiempo encima y ya era de que me faltaban, de todo el juego me faltaban 8 artefactos y vamos, hay que acabar. Ya lo aclaraste, pero yo te quería preguntar eso, ¿cuántas vueltas le diste para sacar? Porque, ¿sabes qué pensé? Dije, se lo echó en la dificultad más alta y automáticamente te dan los logros de las anteriores, pero veo que no es el caso. No, y de hecho la mayoría de los logros esos de, ¡ay, encuentra una moneda! Ay, encuentra un objeto extraño. Sí, o ay, termina. Encuentra... Ay, sí. Mecánica. Armaste la escopeta, ¿no? O sea... Ajá, por ejemplo, todos. O sea, sí le di 2 vueltas completas porque tienes que encontrar los suplementos y las partes para mejorar todas tus habilidades y todas tus armas. Esos son los logros. Okay. Y encontrar todas las tarjetas, encontrar todos los artefactos, todas las entradas de diario. Y pues eso sí te hace, o sea, para sacarlo bien sí tienes que hacer todo el juego. Debo decir que el diseño de niveles está muy chido porque ese diseño de niveles solo lo había visto en Nintendo. Que, por ejemplo, en Mario 3D World o Mario Gatito, o sea, vas derecho y si no das la vuelta o no te asomas, te pierdes de cosas, pero están muy bien puestas que te engañan. Entonces, ay, me pasó con uno, o sea, ya cuando tenía la guía, que por estar no poniendo atención, lo perdí y ya se me pasó la oportunidad. Tuve que repetir todo ese capítulo. Sí, es... Para que se entienda que igual que con todo y guía, tampoco es tan fácil. Pero sí, ya, Eso está chido. O sea, que tengas que explorar y que si te distrajiste o algo... Se te fue, eso está bien, eso está chido. Y más fíjate, porque cuando tienes ya casi todo y te faltan pocos y estás leyendo, o sea, como que, o sea, dices, ok, y si recogí este o no, entonces para asegurarte, pues vas y lo vuelves a recoger. Entonces ese es si lo hice o no lo hice, pues por si las dudas voy. Ok, entonces lo que ya tomaste no desaparece, sigue. Ah, sí, sí. Ese es un gran problema, porque... Sí. A mí me perdería. Sí, exactamente, sigue. Pero cuando ya lo tomas, ya lo tomaste. Y ya se guarda en tu progreso. Claro, ok. Digo, eso fue como me di cuenta de que dije, ya, por fin. Ok. Oye, ¿cuántos objetos son? No sé, Tito, son muchísimos. Hay en el solamente en el de centro de Seattle son 18 objetos y creo que 15 cartas o algo así. Sí, no, es brutal. No, son muchísimas. Sí. Desde que empiezas con Dina, hay... O sea, no los primeros capitulitos, como de los segundos, sí tienen un chingo de cosas. Y si es de, cabrón, ¿dónde hay tantos? Sí. Yo me encontré 3. Ya cuando vas como completando episodios, puedes regresar al menú principal e ir viendo cuántos te faltaban en cada uno. Ok. ¿Sabes también que me gustó? Que puedes, por ejemplo, aventarte un capítulo que dices, ay, esta parte del metro me gustó, me la voy a echar en... no sé si puedes subir la dificultad, ¿puedes? Sí. No, eso está bien, o sea, tener estos como playgrounds que puedes revisitar, eso me hace chido. Sí, porque aparte, o sea, puedes pasar todo el capítulo o simplemente los encuentros. Eso también exacto, está chido. Exacto. Eso me gusta, que puedes hacerlo. Puedes jugar de diferentes formas, ¿no? Brutal, sí, puede ser muy sigiloso. Que justamente Sekiro va a obtener una actualización y una de las actualizaciones es esa, que ya vas a poder enfrentarte a los bosses en combates, o sea, sin pasar por la historia, simplemente en el combate. Ok. Bien. ¿Qué tal el control? Bueno, primero acabemos con... y ahorita hablamos de Tsushima. Pero me sorprende que también ya lo vayas a acabar, No, apenas llevo como 4 horas y estuve leyendo el How Long to Beat y son como... Bueno, la media de la pura main story, que es lo que voy a hacer, es 20 horas, o sea, entre 15 y 25. Está bien, ok. O sea, sin side quest y todo eso, ya con eso aumenta como al doble, triple. Ajá, dirías que 40, 60... Estuve leyendo entre 60 y 100. Ok. Bueno, cuéntanos. Ah, bueno, y bueno, ya The Last of Us está chido, o sea, que esté sencillo, porque no batallas tanto, entonces lo recomiendo, platínenlo, es chido tener juegos platinados. Okay. ¿Habías platinado algún otro antes? Creo que nada más el Sekiro. Oh, Sekiro. Okay, Hay algunos entonces de Telltale Games, pero pues, es, no valen. Pero entonces si le metiste unas a Last of Us, si le metiste unas Como 45 horas. 60. Ah, ok. Rápido para un platino. Sí, Okay. aparte, porque estaba súper enfocado. Okay. ¿Y cómo eran las sesiones? ¿Eran 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, fin de semana completo? Pues el lunes y el martes fueron sesiones muy largas. No quiero hablar de ello. Okay. O sea, llegó el punto en que dije, ya no, ya no puedo. Y ya me vine De acá abajo a hecho, ver los Tafanarki así cobijados y de ya, por favor. el primero también ¿Qué me tiene pasó sus eso? O colecciones. sea, jugando con esa presión, siento que la segunda vuelta no la disfruté mucho. O sea, lo chido es que sí me permitió como darme cuenta de más detalles que estaban ahí. Sí, el nivel de detalle es brutal, sin duda. Sobre todo en las cinemáticas, que ya sabiendo la historia, ahora puedes volver a verla y decir, ah, ok, aquí pasa esto y se nota que está pasando esto con tal personaje y cosas así, como cuando vuelves a ver una película. Como en Memento, ¿no? Pero el hecho de que Ah, estás así, okay. de que tienes que avanzar y busca, eso sí no lo disfruté tanto. Oye, y no solo son los cómics, digo, en el, bueno, perdón. No solo son las tarjetas, las Pepsi Cards le llamo. También son las monedas. Y en el primero creo que solo eran los cómics. No había tantos coleccionables como en este. Y solo son como 10 cómics, ¿no? Son poquitos. Aquí son No como mames, 50. son un Son chingo. Digo. las monedas, son una por cada estado de Estados Unidos. Son 52. Debo confesar que cada Pepsi Card que agarraba sí la leía. O sea, sí decía, ah, ok, ¿quién es este güey? Y como que tiene un lore, ¿no? Y está chido. Pero Sí, sí, las yo monedas también. era de Mississippi. Ah, ok, vámonos. La primera vez que las tomé sí lo leí, Y las aventaba así. pero ya no. Ok. Pero bueno, ahí está, Platinum The Last of Us 2, una joyita en todo sentido. Sí, como ya lo dijo Vincent, como. No, ya iba a ser muy hiriente, pero no, ya. Ok, ¿algo más? Oye, dice, no se están peleando por el mejor juego de la generación, ya no quiero nada. Yo opino lo mismo que tú. Tsushima, apenas vamos a hablar de Tsushima. Espérate, Belik. Para allá Ok, vamos. Ghost of Tsushima. A ver, ahí les Poner va algo. picante. Pero a ver, José Ramón, maldita sea. Yo hablaba de Fortnite 2. 50 estados, dice Belik. Nier Automata, uff, echando carne al asador. Oye, pero ese no es de este año, ¿sí? ¿Nier Automata es de este año? No, es de 2018. Que traigo unas ganas así de entrarle a Automata, ¿eh? Yo empecé, todavía no lo termino, ni el autómata. ¿No lo acabaste? No, no lo he acabado. La verdad es que no le. Ya llevo como 20 horas y aún no le agarro el sabor. Perdón. Uf, ¿vieron eso? Perdón, perdón. Le voy a Vincent seguir. puso películas en 5 segundos. Uf, y puso el señor. Pero ya basta, ya basta. En vez de Freezer, ya basta, Vincent. Deja a estos pobres hombres. Oye, Ghost of Tsushima. Obviamente está muy enfocado en la narrativa. Me está gustando. Tiene, o sea, de entrada te dice que hay un Kurosawa mode, que es así como el film grain, el granulado de la Phil película, Barrera, ajá. en blanco y negro. Y se te antoja, o Okay. sea, de verdad se te antoja jugarlo así. Pero dije, no, voy a jugarlo en la versión original. Tal vez el Kurosawa es como para un replay o para volverlo a jugar de este modo, ¿no? Oye, Y creo que elegí la mejor opción. un paréntesis, no hay filtros en Last of Us, ¿verdad? En el 2. O sea, filtros para jugar. Me No, acuerdo que para el jugar primero no. los tenía. Ok. Pero eso ya lo sacaron después, ¿no? Oh, sí, o sea, obviamente cuando. No, no, no. Yo me acuerdo que yo lo acabé en Play 3 y te daba filtro noir, te daba filtro blanco y negro y filtro como de terror, según yo. No, pero el primero no tenía modo foto. Cuando salió no tenía modo foto. Okay. Bueno, Pero yo y creo que debería ser decreto. Perdón, ya para acabar. Debería ser decreto tener modo foto en cada juego, ¿eh? O cada juego que este respeta que tenga. juego, el modo foto es súper, súper como... está ahí, o sea, simplemente con darle a la derecha en el D-pad ya activas el modo foto. Está súper accesible y con justa razón el juego te invita a que tomes una foto de cada cosa que ves porque todo se ve espectacular. Sí, lo poco que he visto... Pero es en serio, o sea, es espectacular. Lo poco que he visto del juego en tweets o... sí, el modo foto es precioso. Dice Tito, lo poco que he visto en The Last of Us 2, película completa en YouTube. Ya sé, sí. No, o sea, no me gusta. No, es que he visto, ya ves, el hashtag PS4Share. Ajá, sí. Y veo que ponen fotos y se ve muy bonito, la verdad. Eso es otro placer. Es que, a ver, mira. Después de jugar The Last of Us 2, que para mí es el juego que mejor se ve de toda la generación de consolas. Sí, se ve muy bien. Porque de verdad se ve increíble el detalle que tiene. Tiene animación, muchísimo detalle, muchísimo. Estamos de acuerdo. Es increíble. Texturas, modelos, animaciones. Es brutal. No lo tiene Ghost of Tsushima. Se nota que no llegan como a ese nivel de calidad de Naughty Dog. De detalle, ajá. Muy masticado en Naughty Dog, la verdad. Se ve bien en Ghost of Tsushima, pero en cuanto a la producción y diseño de arte y cómo ponen cada cosa en pantalla, es, o sea, mis palabras creo que no bastan para describir lo espectacular que se ve el juego. O sea, es un juego que te invita a retratar cada momento de lo bien que se ve en cada momento. Es que no sé, o sea, llevo que 4 horas y ya llevo como 15 fotos o algo así. Fíjate que debo confesar que yo al principio lo sentía genérico, pero veo que tiene Cora. Y digo, muy al principio, muy de trailer, dije, no es Sekiro, ¿sabes? Digo, juzgué sin conocer. Mira, a ver, definitivamente no es Sekiro, sí tiene un sistema de parring y todo eso, pero no, lo que llevo hasta ahora no se me ha hecho tan pulido como Sekiro. Ok. Pero funciona y creo que no es lo mismo porque no es malo, pero, o sea, no sobresale. Okay. Pero en cuanto a narrativa, la verdad es que el juego me estaba gustando bastante. El villano, o sea, lo poco que lleva y las veces que ha salido es de wow, qué villano. Aparte es el sobrino de Kublai Khan. Y no sé si se acuerdan, pero a mí me encantaba Marco Polo antes de que la cancelaran. Oye, pues, ¿qué te digo? Daredevil, ¿qué más han cancelado? No lo cancelan. Ojalá no cancelen el pool. Pero sí, la verdad, me está gustando mucho Ghost of Tsushima. No quiero como decir nada sobre la historia, pero visualmente es, no sé, pocas cosas. ¿Sabes cuál a lo mejor está? O sea, un juego que también visualmente me atrapó muchísimo desde la primera vez que lo vi por sus entornos y todo eso, God of War. Y también de God of War saqué muchísimas fotos. Sí, siento que Ghost of Tsushima es mejor porque toma eso y lo hace más. Pero sí, o sea, son de esos juegos que te hacen que te metas como en el mundo y te hacen como imaginar y volar, no sé, está precioso, precioso. Y ya, ahí está Ghost of Tsushima. Ok. Hasta ahora. ¿Qué tal el control? ¿Qué tan fino o sientes más fino Sekiro? Es que son diferentes, o sea, son diferentes modos de juego. Acá está como muy arraigado el soy un samurái, y Sekiro obviamente no es un samurái, es un shinobi, que son los asesinos de la gente importante. Ok. Entonces, mira, no sabía tiene arraigado, y como que parte de la dinámica del juego es que tienes que empezar a tomar otras posturas acerca de lo que piensas para poder avanzar. Eso está chido. ¿Pero qué es Japón feudal? No, es Japón, pues sí, es como feudal porque están los samuráis, pero es durante la invasión de los mongoles a Japón. Ok. En toda esta expansión que tuvieron los mongoles. Eso me gustó muchísimo, que tomaran como ese periodo que no había visto en otros formatos. Okay. Y se se siente bastante bien. Y pues el control se me hace bien, está chido. Yo creo que lo que realmente, lo más interesante que aporta este juego es lo visual y los entornos, y esa es la magia. Lo demás está bien, así, bien. Y la narrativa también un poquito arriba del average. Ok. Ya les contaré más, a lo mejor se pone más bueno. Ok, pues te quedan tres días para acabarlo. Sí, lo acabas. Mañana vas a decir, ¿qué creen? Yo lo acabé, ya lo platiné. No, así no lo voy a platinar. Está bien. Ah, ya veo, yo pensé que tu hermano te había llevado el juego a tu casa y ten. No, mi Play, pero juégalo. Mi hermano y yo somos creyentes del digital. Ok. No, está bien. Oye, ¿a cuánto está Sekiro Digital? Perdón, Tsushima Digital. Ya con... el impuesto. Ay, no sé, yo creo que 1700, 1600. Bueno, pero también, a ver, mi hermano comparte cuenta, entonces, así ya no está tan caro. O sea, ¿la comparte contigo o la comparte con amigos? No, con su novia. Ah, ok. Pero, o sea, los dos tienen PlayStation, y lo que haces es igual al Xbox, o sea, tú pones tu consola como la de la persona, tu consola principal es la de la persona que compartes y su consola es la que tú tienes. Sí, llegué a hacer eso para jugar la membresía de Destiny, o sea, mientras tu nombre esté en la consola pueden jugar, no sé hasta cuántas consolas, pero se puede hacer. Sí, no. Oye, estoy muy orgulloso, pero sí. Dice Danister, te pongo un reto de platino fácil a Persona 5 Royal. Uf, qué onda. Oye, no Persona. No sé si es sarcasmo. Se ve que no, ¿eh? Se ve que sí está perro. Pero dice fácil. Pero si no es con sarcasmo, ¿no? Sarcasmo. Pues no lo pobre Charlie, siempre se pone como muy serio y triste cuando hablamos de... Está como Sad. ¿Cómo se llama? Sad Kino. Kino Rips, que está dándole de comer a las palomas. Comiendo. No, amigo, ¿qué andas jugando? Cuéntanos de Casitas de Madera, cuéntanos de tu stream. Ay, pues podría no contarles y ustedes verlo, pero pues no les gusta entrar. Yo sí lo estaba viendo. ¿No lo vi en vivo? Yo sí vi. No. Ya digo entrar al servidor. Ah, ustedes tienen acceso a ese servidor. Pues sí, pero es que ando aquí en sacando platinando juegos que ni al caso. Ya, lo acabaste ya, el que sigue, ¿para qué te importas ahí? Ya, te iba a decir a que lo devolvieras al Blockbuster, pero sí. Eso, ni Blockbuster ni copia física, entonces, ¿qué hacemos? Oye, sí, ya no hay Blockbuster para rentar juegos. No, ya no hay ningún lugar para rentar juegos. ¿Cómo no, Video Game Z? Pero ya no se puede por el DRM. Bueno, Coronel Romero, ¿no? Sí, sigue. Coronel Romero, Charmin, la calle de la... Ya. Sí, ya sé dónde. Sí, llegué a rentar ahí el... Claro. El Grand Theft Auto 4. ¿Se llama Video Game Z, que no era Video Games? Video Game, era Video Games. Video Games. Me acuerdo mucho de Games siempre. Por eso decimos Games también. Games. Si es con Z su nombre, ¿no? De hecho, lo gracioso. Sería bien cagado que el dueño se llamara Games y fuera Video Games. Se estaría cagado. Lo más gracioso es que mi amigo Games no se llama Games, se llama Gómez. Ah, no. Pues, no sabía eso. No, ni yo. No tenía idea. El segundo nombre de Games te sorprenderá. No te acuerdas, otro dato curioso es que fue un error de impresión de las listas, lo pusieron como Games. Y siempre que decían Games, no sé qué, y decía Gómez. Y así enojado, Gómez. Saludos. Saludos, Games. Un abrazo, Games. Hermano. Abrazo. Pues bueno, amigos, ya se nos acabó el miércoles de Pwner. No sé, se acabó la Toyito Card. Ya se está acabando la Toyito Card. Ya de hecho, es último día. Queda un día porque las compro por mes. Dejaste a Billy con las Blue Balls de la pelea. No, Mira, Billy, no me quiero pelear, no me quiero pelear con Charmín. Con Charmín. Tampoco, tampoco. Ahora es con Charmín. Venga, venga, aquí somos dos contra uno, perro. No me quiero pelear con Tito, porque yo quiero mucho a Tito. Nos podemos pelear la siguiente semana, nos podemos pelear dos por uno, si quieres. Pero no quiero que te digan cosas de este chat. Que me digan, no, pues que tiene, no, no, no. No, mira. Mira, Charmín está dando cabezazos. Mira, todo. mira, cabezazo virtual, cómo no. No, pues bueno, no sé, ¿quieren decir algo? No tengo miedo. No, ya vámonos porque ya es hora vámonos, de que Charmín. Vámonos, sí, para estrenar ya. La cortina. Hay que cuidar a nuestro Charmín. Y pues sí, que se arme el debate. Te traes ahora que salga en compu lo juego y ya les digo que sí era malo. Oye, pero si hay un port para el 1, Charmín, deberías de jugarlo. No sé si mi compu lo aguante. ¿De qué hablas? Pues ahí le pones unos hielos abajo, se los cambias cada media hora. ¿Pero de qué hablan? 5 minutos. Hay un port de The Last of Us para PC. Ah, pirata, obviamente. Okay. Sí, claro. Mira, te voy a decir cómo, Charmín. Te metes a YouTube, pones Last of Us, película completa, parte 2. Pero primero escribes Last of Us y luego parte 2, porque si no te va a dar la parte 2 de la parte 2, ¿entiendes? Entonces, entonces así. Y ya lo jugaste. Oye, dice Danister que no hablaron del Direct de Nintendo. No hablamos la semana pasada. Sí, ¿no? ¿Cómo no? La semana pasada. Sí, Danister, más bien no nos escuchaste. Sí, voy a la bien. Oye, pero yo lo único que estoy esperando aquí es el stream de la final de Tomb Raider. Que, ¿sabes qué? Esa vez iba a... Voy a checar, voy a configurar y ya nunca volvió. ¿Ya no? Sí, moví la configuración, pero me empezó a dar taquicardia. Flojera y... No es cierto. No, se me empezó... Ya ves que empezó a llover, se empezó a caer el cielo machín. El internet se me fue súper, súper, súper lento. Estaba como en 5 megas de descarga. Y pues el poner se hace con menos, déjame decirte. Estaba batallando que me reproduciera Prime, de Office. Tenía que dejar ahí el episodio medio cargando, no sé. De Office, ¿qué tal? ¿Ya estás listo para hablar del top 1 de la primera temporada? sí, cuando quieran. Ok. Ya, miren, el próximo ya acabo Community, ya. Ya, vamos uno y uno. Dice Belic, yo solo voy a decir que respeto sus opiniones erróneas. No es cierto, los quiero. Oye, gran frase, Tito, que nos dejaste aquí para la posteridad. Creo que... No, pero ni es mía, pero sí. Sí. Ahora resulta que ni es, no, hombre. No, era tu pegado, no es... Tito. No es de Tito esa frase. No, pero gracias, o sea, me la dueño, las veces que quieras te la puedo repetir, ¿sabes? La apropias. Yo la apropio, la cuño, expropias. Sí, pero bueno, ya nos podemos pelear la siguiente semana. Doble función. O triple, no sabemos. No sabemos si puede ser el último episodio del Pwner. No se crean, yo tampoco quiero discutir. Dice Danister, pobre Charmín, lo tienen con muchas series al mismo tiempo. Sí, quieres que vea 500 series, que juegue todo y oye, tranquilo. Y lo peor es que así es Asaf, ¿eh? Asaf dice, no mames, estás jugando, bla, bla, bla, ya acabé, bla, bla, bla. Espérate, sí. Estamos en el Pwner y estás viendo una peli. Perdón. Oigan, ¿qué me pasó? De repente me junto con los del trabajo en chat en línea, en streaming de voice. Y de repente hablan de series y digo, chale, sí, vio muchas cosas y como que se asustan. A Sabna, cada vez con más ojera y así, con los ojos ya bien gastados. No, ni digas que mi esposa sí me dice que, ¡ay, tus ojitos! Ya, las patas de gallo y todo. ¿Qué me dices de mis ojeras? Me volteé a ver, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué les dices que te digo? A ver, Gaby. Ay, qué cosas. En fin. Pues a ver qué hago, sí, a ver si juego Tomb Raider, a ver si juego Minecraft. Yo quiero ver este final de Tomb Raider, amigo. Yo también, pero te digo, esa vez, sí, estuve viendo y un cochino de internet se fue bien gacho. Bueno, no se fue, pero se puso súper, súper lento. Yo no me cargaba de Office. Pero ya, esperemos que ahora que tengan tiempo libre. Y sí, o no, quién sabe, no sabemos. Quién sabe, no sabemos. Qué raro es Charmín sin lentes. Sí, es como Carlitos. Carlitos. Pero bueno, oigan, pues gracias a toda la gente que se quedó. Hoy hubo mucha participación. Quiero agradecerles a todos. Danister, que se nos quedó un podcast completo. Bueno, ya es todo. Oye, Vincent, que duró casi todo el podcast también. Que duró, que es que sí es responsable, él sí duerme. Dijo unos comentarios horas. Muy atinados, muy precisos. Saludos a Vincent, que lo va a ver aquí en repetición. Sí, saludos. ¿Quién más estuvo por aquí? A Cataño, a Átomo, que también ya no publicó. Ya lo dormimos. Y pues a la gente que los voy a escuchar después. Esto fue el Pwner y déjenme les presento la cortinilla. Final. De hecho, nos voy a poner en Busted Enough, pero ahí está, como no, para que la vean. Esto fue el Pwner Podcast 2344. Nos vemos la próxima semana. El Señor de los Anillos, ya lo saben, el retorno del rey. Esto fue el Pwner Podcast y nos vemos la próxima semana. Bye. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkwind. Pero 700 no es coincidencia. It's me, Mario. No seas necio, hombre. Why so serious? Say what again? I dare you, I double dare you, Mario.